柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Esta semana están invitados al nuevo episodio del Saga Podcast. Dura. Entonces, donde hablaremos de la película más chingona del año, Mad Max Fury Road. En esta ocasión están para hablar de este pedazo de filme más madrazo. A huevo. El pinche Graf. Bienvenidos todos, ciudadanos. El pinches Necro. Ahora no falté. La semana pasada iba yo a faltar, pero a estos huevones les dio huevo a grabar sin mí, entonces... Ah, estaba lloviendo, güey. Ah, claro. ¿Y con mí? Ah, yo también te amo. No, yo la verdad, sin ánimo de ofender, o sea, la verdad el problema es que... No, hemos podido grabar solo dos personas. Pero... Y ahora podría presentarme a mí, pero pinches culeros, hablan y hablan y les vale completamente vergas que yo todavía tengo que presentarme. La maldad, el más cabrón de todo. Bueno, ya como nos seguía valiendo vergas, ¿qué decías? Ah, sí, no, lo que pasa es que sí hemos podido grabar de dos, pero el problema era que estaba lloviendo, ya era bastante tarde cuando nos enteramos que no ibas a ir, y y la verdad, pues el problema era que si yo intentaba por internet, mi internet, gracias Cablecom, hijos de su pinche madre, no han podido... Al igual que ellos hacen. No han podido restablecer de manera continua mi conexión a internet en 15 días. Llevo 15 días en los que cualquier momento se me va el internet. Entonces, pues no puedo arriesgarme a andar haciendo la grabación y estar después tardarme 2 horas en volver a conectarme. Entonces, sí, a la chingada. Claro. Entonces, disculpen. Y si no hubo Saga Podcast en la semana pasada, fue por culpa de Cablecom. Échenle la culpa a Cablecom en @cablecom_ayuda en Twitter. Y también échenle la culpa a Yusacel. Tal vez, quizás no tuvo nada que ver, pero son unos hijos de puta y no me han dado mi celular. Es más, si pueden echarles una bomba a Molotov, estaría de huevos. De huevos. De oye, huevos. Ay, sabré que fui yo. Hoy estamos muy hate. A huevo, odio sí. Todo y a todos. No odio todo. No, la verdad, yo solo odio a las compañías de telecomunicaciones de tercer mundo. Yo solo odio a Hate them, you motherfuckers. Y a mi no llega aquí la pinche compañía. No sé, amigo, sí. Porque no he visto tele. ¿Cuál? ¿Cuál? Y sí. No. No, pues en la parte del pueblo bicicleta donde vivo, güey, nada más llega ahora sí que Hachateléfono y Cablecom, güey. Es que tomen en cuenta que... Son políticas antimonopolio. No, y sí es Cablevisión, y aquí en el pueblo bicicletero nunca ha habido puto Cablevisión. Sí. Aquí en el pueblo bicicletero, los únicos dos servicios, el único otro servicio bueno que hay es el de Yusacel de fibra óptica. Sí, que cobran muy barato. Ese pinche culero. Pero nada más. Vayas a la verga, En algunos lugares, entonces, verga. Verga, bueno. En esta edición del Saga Podcast vamos a hablar de Mad Max Fury Road, que es una de esas buenas sorpresas al año. O sea, yo no pensaba que fuera mala, la verdad. Tampoco tan chingona. Pero no creí que fuera tan sobresaliente. Sí, dijiste, una película sobre algo que ya conocíamos. Sí, ¿no? O sea, seamos sinceros, ¿no? O sea, no es como fan. No soy muy fan de Mad Max. A diferencia de Mad Madrazos, que hasta prestó el nombre a la franquicia. A huevo. Mad Madrazos, cuéntanos la historia de cómo les prestaste el nombre a la franquicia. Me dieron 10 varos. Me compró con un gasito y un morro muy pendejo. No, pues, ¿qué me dio el de su casa para irme? Pues, me acuerdo, güey. Entonces, pues, fue lo mismo, casi, güey. Te dieron amor. Fue lo que se fumó en una tarde. Qué puta, pinche caja de cigarrillos. Pinche de su casa. Elisa, el Mad Madrazos lleva como 20 años fumando y apenas tiene 7 años. No, ya tiene 16, ¿no? Sí, ya tienes 18, ¿no? Ah, ya, ahorita. ¿Para qué les miento? Sí. ¿Qué les miento? Pues que tú fumabas desde antes de ser concebido, ¿no? Qué cabrón, no mames. ¿Qué cosas yo decimos? Le tenía fe a la pinche película. Ahí sí va a sonar mamón, pero sí, desde que los pinche trailers son una pinche chingonería chingoncísima y encabronada. No, yo también le tenía bastante fe. Que los trailers fueran lo chingón de la película. Que temí un poco, la verdad. Yo honestamente no, porque también quieres o no, no había mucho que perder. El director, aunque es reconocido y tiene sus otras franquicias famosas, pues hace 28 años que no había nuevas películas de Mad Max, ¿no? Entonces yo siento que sí fue así como, haz lo que quieras, no se importa un carajo, ¿no? Y así como con ese con ese visto sin reparos del pinche estudio, dijo, puta, puedo hacer lo que quiera, y afortunadamente pues se nota, ¿no? El resultado está chingón. Pero antes de eso vamos a tener Trash Talk con alguna mamá. Sí, si quieres. O ya hemos estado tan lejos, tanto tiempo de las grabaciones periódicas del podcast, que hemos perdido el protocolo. No. Prohibimos el protocolo. No, yo digo que en vez de un Trash Talk, ¿qué les parece? Que hagamos una como reseña de lo que fue Mad Max 1, 2 y 3 y luego ya entramos de lleno a la 4. ¡Ah, que la verga! ¿Cómo ven, putos? Ah, bueno, vas. Para vernos más profesionales y chingones y sensuales. A ver, Mad Madrazos, Mad Max 1. No lo recuerdo mucho, pero sé que estuvo chingona. A ver, yo sí les recuerdo, porque las vi hace poco antes de ir a ver Mad Max 4. ¿Y por qué volteas a ver tu pinche iPad? Ah, no, digo, por las pinches... Por las notas de Wikipedia necesito. Sí, exactamente. Sí, no mames, como pinche memoria. Yo, en compensación, les voy a decir que yo también, intentando estar en el mood de Mad Max, yo también las quise ver, pero te soy sincero, no terminé de ver la primera. Ya. Lo más probable es que la segunda es de las mejorcitas, pero se me hace... Yo siento que entre Mad Max 1 y 2 es como ver Rambo 1 y 2. Ya. O sea, que como que van en ámbitos totalmente distintos. O sea, o esa es la impresión que siempre me ha dado. Sí, exactamente. La primera película... Rambo 1 y 2 van No, Rambo 1 está, tiene un problema de síndrome del golfo o algo así, güey. Sí, pero meten a la cárcel al último y sí, pero no trata cárcel. No trata de lo mismo, o sea, Rambo 1 trata sobre alguien que trata vivió la... sobre putazos, y es lo importante. Es un tipo que regresa de la guerra y no le quieren dar chamba, lo tratan como basura y eso no trata, o sea, no es una película de acción, es una película como de realidad social posguerra. Sí, es muy extraña, pero con un poco de acción. Y la otra es una película de acción de guerra, y la 3 ni se diga. Sí. Entonces, no, la 3 es una mierda. Bienvenidos a RamboCast. No, la 3 está decente, la culera es la 4. No, ¿hubo la 4? Esa, aparte de culera, es una mierda, güey. No, es una porquería esa mamada. Está bueno. Pero bueno, a ver, Mad Max es una película que se filmó en Australia. ¿Australia? Que se identifica como estas películas serie B, o sea, de bajo presupuesto. Y que además entra hasta en su propio subgénero llamado el Osploitation. Exactamente. Ya ves que todo se puede explotar, entonces está el Mexploitation, el Nonsploitation, el Blacksploitation. Y este caso es la Osploitation. Sí, pero fíjate que en la primera película, la de así que Mad Max a secas, de 1979, no era tanto el pedo de la Osploitation, era más como una distopía. De un mundo medio posapocalíptico, pero tampoco estaban tan jodidos los güeyes. Todavía existía la policía. Existía pueblos. esta policía que era las que detenía a la gente que se ponía así como muy ruda en el camino. Y dentro de esos policías, pues estaba el Max, ¿no? Interpretado por un joven actor medio desconocido llamado Mel Gibson en ese entonces. Sí, en ese entonces creo que cobró nada más lo de sus chicles, güey. Sí, básicamente, pero... Sí, güey. Y era una película pues muy setentera, que tenían acá los típicos pueblos, ¿no? Setenteros con... Como de pueblo gringo, como de ¿Cómo se llama el de Kansas? A mí me daba como esa sensación de como de pueblo de Kansas, pero no sentía que fuera netamente... como postapocalíptica. Exactamente. Pero solo sentía que era un pueblo muy jodido. Exactamente, pero sí, o sea, sí te decía, ¿no? Sí hubo así como un desmadre por falta de gasolina y este desmadre, pero bueno, ahí estamos saliendo, no estamos en el hoyo, ¿no? Todavía no estamos en el hoyo, estamos medio saliendo de él, ¿no? ¡Órale, chingón! El orden estaba empezando a caerse. Exactamente. Entonces, al principio de la película está un pinche loco de mente ahí haciendo caos por las carreteras de estos pueblos. Va la policía a detenerlo, el que lo detiene es Max, que es así como el policía más vergas de ellos, y lo mata. ¿Sí es el más vergas? Huevo. Y lo mata, y pues en venganza su pinche pandilla de estos güeyes van a chingar al Max, hasta un punto donde el Max ya se quería retirar, ¿no? De la policía, dijo, no, ya, fuck off, ¿no? Me voy de aquí, ya quiero llevar una vida tranquila porque tengo mi esposa y mi hijo. Mi esposa super sexy. Sí, super sexy. Sexy. Sexy. Se entera, traía todo el pinche panochón así. Y ya, qué pinche asco. Y ya, así en el momento donde él ya decide irse, a vivir a una pinche como... cabaña. Una cabaña en la playa. Playa Limbo. Pues llegan estos güeyes y matan a su esposa y a su hijo. ¡Qué hijos de puta! Exactamente, entonces el Max va y los caza, los revienta. Pero fíjate que dura más el hecho de cómo estos güeyes intentan vengarse y la chingada que el hecho de que Max vaya y se los reviente, ¿no? Eso dura como así los últimos 15 pinches. Así que los últimos pinches 15 minutos de la película es eso. Y la ves y dices, es una película buena. En general, yo siento que es una película buena para el tiempo. Y el presupuesto. Y eso creo que la franquicia despegara y los gringos se fijaran en esta franquicia y por ello mismo dijeran: ¿sabes qué, güey? Estás muy cabrón. Y me gusta tu desmadre. Pero ¿qué tal si lo hacemos más pinche distópico? ¿Por qué fumas tanto? No lo sé, güey. Y hay que hacer la 2. Órale. Y ya hacen la pinche película 2, ¿no? Que es más el guerrero de la carretera. En cuanto a esa, como dices, que todo eso, la parte importante de la película pasa a los últimos minutos. Me recuerda mucho a las películas de James Bond. He estado viendo muchas de Sean Connery. Y la verdad, si tú ves Doctor No, literalmente es plática y plática y planeación y planeación. Y eventos secundarios. Y realmente la trama así de vamos a invadir la fortaleza del Doctor No pasa en los últimos 20 minutos. Entonces yo siento que a lo mejor podríamos decir que Mad Max es tan vieja como película que aún entra en ese formato viejo de películas que ya se ha de haber dejado de trabajar un poquito en los 80s. O sea, ya en los 80s ya se trabajaba más ese formato que vemos hoy en día, de más así como que de abajo, arriba y vuelves a bajar, que es más o menos el estándar. Entonces yo creo que esas eran películas que aún estaban hechas muy, muy de manera casera, a lo mejor. Ándale, el guión, y no, exacto, con tanto trabajo de producción gringa. Bueno, precisamente no es una película gringa, entonces no está tan influido por el, por el estilo, como dices, del guión y por este, el esquema de la narrativa. O sea, hay que pensar, no sé, a mí también viene a la mente, por ejemplo, Peter Jackson, que también hacía películas en Nueva Zelanda. Ajá. Y también sus películas originales pues eran bien raras, ¿no? Y ahorita pues él es el también el acabose de la nueva estructura del cine gringo. Sí, y hace 6 películas al mismo tiempo. Y en aquel entonces él tenía un propio ritmo, o sea, este, Evil Dead, no, Evil Dead no es de él, es este, ay, bueno, la de Tu mamá se comió a mi perro, este, que creo que así la llamaron aquí, este, o la de Bad Taste, o la de Muertos de Miedo, que es hasta más reciente, con el Michael J. Fox y esas desmadres, pues es una cosa bien pinche distinta. Sí, claro. A ver, pinche Mad Max 2, esa sí me acuerdo. Porque ¿sí? Creo que es la que he visto hasta el puto hartazgo. Ah, huevo. Y hasta la tengo en DVD barato. Yo creo que es la que más me acuerdo, yo siempre creí que era la 1. Nunca había visto la 1. Me acuerdo que me habías dicho que la 3, la de la cópula. ¿La cúpula del qué? Del la trueno. Cópula del trueno. Cópulas, no, cópulas así como el trueno. No, esa no la he visto, no, tantas yo. Veces. Yo, de hecho, yo confundía mucho, yo creí que la de Mad Max 2 era como la Mad Max 1. Algo similar a lo que pasó, por ejemplo, con la trilogía del mariachi. Que, por ejemplo, que si ves la primera, es el mariachi. Mariachi, ajá. La segunda es Desperado. Que yo creí que será la 1. Exacto, porque las dos películas son básicamente la misma película. Ajá. Pero una es en el tono experimental, con actores absolutamente desconocidos. Y de pronto el güey dice, ok, la voy a volver a hacer ya con presupuesto, con actores más famosos. Y es la misma película, sí, dos veces. Entonces yo creí que Mad Max era algo así, pero no, ya es un desmadre distinto. Como dicen, ya, pinche orden social, ahora sí ya se fue bien al carajo. Ajá, es lo que pasa que dice el Graf, ¿no? O sea, la primera trataba de un aspecto un poco menos, ¿cómo se dice? Es como apocalíptico, y en esta ya es totalmente... Es que la una era como que una película de policía rural. Ándale. De alguna manera, o sea, yo la sentí así. Ándale. Con coches de buenos motores. Andale. Bueno, sí le hizo daño la nueva, sí. Creo que a todos. Pero bueno, entonces... Ajá, en efecto, entonces ahora retoman ese elemento que sí creo que completamente icónico de toda la franquicia, que es precisamente el automóvil como símbolo apoteósico. Y en efecto es, ok, ya se fue al carajo el orden social, en efecto existe una fuerte jerarquía porque literalmente Australia es un puto páramo, o sea, nada más es desierto, pues que necesitas un carro, ¿no? Entonces, más sentido para que el carro tenga este nuevo estatus, ¿no? Ajá. Necesitas un carro para poder trasladarte en estos espacios, entonces pues el bien más preciado es la puta gasolina. Entonces aparece Max, pues tiene su famosísimo auto, el interceptor, está bien hardcore, y el güey pues claro, anda ahí literalmente corriendo en pinches carreteras dilapidadas, encontrándose con otros güeyes, matando, robando gasolina, haciéndola de pedo, cuando en una de esas pues se encuentra con esta... Eso está así como parafraseando, ¿no? Con esta tribu, que es así como un pedo medio pacifista y la chingada de lo que ustedes quieran, que vive así como en una citadel, rodeada de... armada básicamente de carros, ¿no? De hecho es hasta como móvil, porque está hecho de automóvil. Y que tienen un gran depósito de gasolina. ¿Sabes a qué me recuerda ese pueblo? Como a cuando hacían estas historias sobre vaqueros de los, ¿cómo se llama? De los pioneros, que se iban así como que en montones de caravanas, y que cuando se iban a estacionar las juntaban todas en círculo, como que es como que ese manejo clásico del ¿cómo se llama? Ya sea del cyberpunk o del postapocalíptico. Es más del western, porque era de las caravanas para evitar a bueno, los sí, indios. Pero ahorita en el postapocalíptico yo digo que es ese concepto del regreso a las ideas antiguas, por culpa de la caída de la sociedad, ¿no? Exacto, o sea, y que es un tema que va a regresar mucho en tanto en Mad Max 3 como en Fury Road, ¿no? Ajá. Acerca de estas nuevas, del instaurar nuevamente creencias y órdenes sociales antiguos para tratar de darle un poco de sentido a la vida. Sí. Nomás, haciendo una corrección rápida, estos güeyes venían de una tribu que sí vivían así como en su paz y armonía, intentando no chingar al mundo, pero sabían que en ese punto había petróleo y fueron a sacarlo, entonces no era la tribu, sino era como una avanzada o algo así, pues, que fue a sacar, que fue por la gasolina y estaban ahí, por eso era así como móvil. Y ya se iban a tomar su pinche gasolina, la sacaban y ya se iban a ir de nuevo a donde estaba su tribu de verdad. Y entonces es el pedo, o sea, se dan cuenta los villanos que esos güeyes están sacando gasolina. Ajá, es que por ahí va un poco la historia, ¿no? Como dicen, es muy común la historia de Western, es muy de indios y vaqueros. Entonces el Max se topa con estos cabrones. No antes, pues ya se había topado con la pinche tribu del villano, que es el Lord Humongous. Sí. Que es un cabrón hiper mamado con una máscara de hockey. Aunque eso sí, muy articulado verbalmente. Y que en efecto, pues, son motociclistas, automovilistas, son muy salvajes, o sea, han regresado a un estado de barbarie. Y pues también lo que quieren es gasolina, ¿no? Entonces, pues estos güeyes, de nuevo, como son como güeyes más intelectuales, pues van a valer verga luego, ¿no? Hasta el Lord Humongous les dice, ¿no? ¿Saben qué? Por mí no hay bronca, ustedes váyanse, nomás nos dejan todo y nosotros venimos después con la gasolina, ¿no? Just walk away, les dicen. Y estos cabrones, pues claro, pues creo que ahí se agarran al Max de los huevitos. Y es así, a ver, cabrón, nos vas a echar la mano para que salgamos avantes de este desmadre, ¿no? Y es básicamente algo muy similar a lo que después retoman, que es precisamente hacer una como ahorita se me fue la palabra, ser una escolta de un enorme camión blindado lleno de gasolina. Exacto. Que van a atacar constantemente estos hijos de puta, porque pues lo que quieren es gasolina, ¿no? ¿Sí? Es lo que hay, es lo que necesitan. Es lo que ahorita se mueve el mundo, ¿no? A huevo. ¿Por qué? Porque el que tiene gasolina tiene poder para poder seguir abasteciéndose de otras cosas, elementos, y consiguiendo pues personal humano, ¿no? Para disponer de él. Y bueno, aquí es cuando también se hace un punto importante, ¿no? La primera Mad Max es más al estilo distopía o cyberpunk. Y ya la segunda en adelante se vuelve más dieselpunk, ¿no? Como ya habíamos dicho en los pinches géneros, ya es totalmente dieselpunk, ¿no? Y ya lo que pasa, pues aquí es, aparte se encuentra este otro cuate que tiene un pinche helicópterito. Interpretado por Bruce Spence. Ah, ¿no? Bueno. Y pues se van, ¿no? A tratar de defender esta chingadera. Les ponen una trampa a lo que serían los villanos. Realmente lo que estaban persiguiendo no tiene ni puta madre de nada. Era más bien un señuelo. Todos se terminan matando ahí entre todos. Unos cuantos sobreviven. Entre estos el güey del helicópterito y el Max. Los demás creo que sí valen verga. Ah, ¿y el niño? Feral Kid. Ajá, el Feral Kid. Y ya, se los deja irse, ¿no? Al Max ya los ayuda y los deja irse a su pinche pueblo, a que vivan su pinche vida, ¿no? Y él pues va a seguir ahí, ajá, vagando en el puto cielo. Él, pues como siempre, dice, pues ya, ¿no? La vida vale verga porque pues no tengo familia. Qué mal pedo, pinche Max. Ajá. Ahorita que me pongo a pensar, y creo que siempre he encontrado esta analogía y hasta ahorita lo pongo así en discusión. Se han puesto a pensar que esa trama de Mad Max prácticamente exactamente la misma trama de Waterworld, la película de Kevin Costner de los 90s. Sí, sí, porque es búsqueda de gasolina. Ajá. El tipo con el avión raro, el tipo solitario que es sobresaliente en el camino, pero o sea, lo único que hicieron fue que en vez de que no haya agua, es que sobre el agua. Y los dos han sido interpretados por íconos de acción que ya que han perdido toda su credibilidad en años recientes. Pues Mel Gibson no son... No mames, mucho más que Kevin Costner. Sí, no es que hasta hace comentarios antisemitas y golpea gente. Bueno, sí. Pero bueno, X ese güey. Y ya nos da la pauta a lo que sería la tercera película, ¿no? Esa, capaz que ahora, en estos días, ya es la que no nos recuerdo. No, es la primera que yo vi. Así de mi vida, de Mad Max, es la primera que yo vi. Yo he visto muchas partes y muchas veces principios y final de Mad Max 2. Pero en mi vida había visto la 1, ahorita la tengo más en recuerdo porque, como te digo, también yo me quise poner a verlas. Y la 3 ahorita es la que ya no me acuerdo de qué chingado. Solo me acuerdo lo de la frase de dos hombres entran, un hombre sale. Y el título que siempre lo uso para decir de hablar de algún lugar que está hasta la chingada, donde está más allá de la cúpula del trueno, bro. Y dicen, ¿qué es pedo? Una gran frase. ¿Qué pedo? Y nada más la gente que sabe de Mad Max se caga de risa, ¿no? Pero todos los demás se quedan, ¿cuál cúpula? Ay, pinche inculto. Bueno, más allá de esa iglesia naca. Sí, me recordó a la pendejada exactamente de cuando me dicen, ¿dónde vives, necro? Más allá de la luz del mundo, cerca de los últimos días. Esa mamada, pues sí, mira, ahí está la iglesia de la luz del mundo. Te vas más allá, ahí está mi casa. Y cerca de mi casa está otra iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Más allá de la luz del mundo, cerca de los últimos días. Ay, qué mamón, mal. Pero cierto. Sí, no, es una forma vergona de dar tu dirección, ¿no? A huevo. Lástima que no la puedo poner así cuando pido paquetes por correo, porque no, nomás nunca llegaría. pone un número más allá de la luz del mundo, cerca de los últimos días, número 33, interior 2. Código postal 43, ¿no? Exactamente. Sí. Y dices, ah, qué cabrón. Qué vergas, qué vergas. Pero por cierto, ¿quién sí vio entonces? Yo la vi. Cuéntanos, más madrazos, ¿qué pedo? Hace mucho, yo no me acuerdo. Mad Max 3, pues inician esto, ¿no? Llega el Max a otra pinche colonia. ¿Otra vez? A otra colonia de otros güeyes totalmente diferentes. Y estos güeyes descubrieron que aparte del petróleo pueden conseguir otra forma de tener un sustento, ¿no? De energía. Y pues es básicamente el pinche excremento de los seres. Así de sencillo, ¿no? Entonces causa metano, la chingada, y eso les ayuda a mover sus desmadres, ¿no? Entonces este güey llega a este lugar y quiere hacer un cambalache, ¿no? Ocupa hacer un cambalache porque pues, el güey ocupa, creo que agua. Creo que es lo que va y ocupa es agua. O gasolina, una de las dos cosas, o ambas, no me acuerdo. Y para ello, pues lo habla con la que sería la líder de esta pinche colonia, que viene siendo el Tina Turner, y le dice, sí, no hay bronca. Cantaba What love got to do, got to do with it. No mames, me quedó bien verga. Ah, sí, claro. Y ya le dice, pues, ¿sabes qué? Te puedo proveer de lo que quieras, pero pues quiero que hagas un trabajo para mí. Ah, sí, ¿cuál Tina Turner? Espero que no sea cogerte porque estás fea hasta su puta pinche madre de culera, ¿no? Sí. No hay pedo. Ah, ok, entonces ¿qué es? No, pues quiero que sea menos de eso. Quiero que mates al pinche guardaespaldas del pinche enanito, que el enanito es el que básicamente controla como el submundo de ahí, que es el que saca el metano de los puercos. Pero su pinche guardaespaldas pues es un güey mamado grandote, ¿no? Verga. Ajá, que es alusión, graciosamente, el personaje este de Ferator de Mortal Kombat X está basado en ello. Entonces este güey le dice, ah, sí, no hay bronca, como lo mato, o sea, si voy y lo mato, pues no va a haber pedo, que no, pues mira, hay un pinche lugar llamado la Cúpula del Trueno, ahí dos hombres entran, solo uno sale, ¿no? Ah, va, no hay pedo, está chingón, va, yo me late. Sí, hasta la frase está chingón. Sí, yo me rifo. Entonces hace trato, se meten, bueno, ese güey va, ve qué pedo, le causa bronca al enanito. Para que tengan el pretexto de que entonces puedan entrar a la Cúpula del Trueno a resolver su bronca. Ajá. Y ya cuando están en la Cúpula del Trueno peleándose, pues ya el Max derrota a este otro güey, le quita la máscara y pues ve que el mamado es como una especie de señor con síndrome de Down o medio mongoloide, pues digo sin ofender, pero sí es como... Ajá, tiene como más... Porque tiene la cara como de niño, como el güey de los Goonies. Y dice, no, pues no mames, ¿cómo crees que voy a matar a este pobre bastardo, no? Y le dice la Tina Turner, así puto, pues ya no. Ella dice, pues le lanzo flechitas y lo mato, y tú por no cumplir el trato, a la verga también, ¿no? Los encierran al... culpa del asesinato al Mad Max. Ajá, entonces encierran al enano y al otro güey, se escapan, logran llegar a... No, se escapa ese güey, logra llegar a un, a otra como pinche aldea, por así decirlo. Donde viven puros chamaquitos y digamos que el más grande de ellos pues, tendrá como unos 22, 3 años. Y esos güeyes... Ah, de ahí sale esa trama que después sale en Futurama. Ajá, y de ahí esos güeyes tienen igual así como sus leyendas de no, un día fue el capitán, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El capitán Steve a buscar no sé qué, y era pues el capitán de un pinche avión que se había caído ahí, y pues valieron verga y todo eso, ¿no? Y los que se habían quedado ahí pues eran las madres y los niños, y de ahí fue saliendo la pinche comunidad, ¿no? Y esos güeyes eran como... Incesto. Ajá, esos güeyes eran como muy... Muy wild child, pero pues, estaban cagados, ¿no? Entonces esta pinche ruca que encuentra al Max, pues decide ir a ver qué pedo allá en la ciudad y a buscar otros desmadres. El Max dice, estás pendeja, la sigue. Y ya, ¿no? La encuentra... Un momento, ¿y la sigue el interceptor B8? No, la sigue en el pie. Y básicamente la encuentra... Entonces, ¿dónde salió ese coche? El interceptor B8 está detenido en la Cúpula del Trueno ahorita, en ese momento. Ajá. O sea, uno de los traumas de la saga es el pinche coche... Y yo llevo dos películas de las que me estás hablando y no sale. No, sí sale. En la más primera. En la primera sale más. No, y en la segunda también el pinche sí, Max. Sí, pero más tiene. En la primera, luego ya en la segunda sale. Pero nada más por eso voy a buscarlo en versión de Hot Wheels. Ya la encontré, $150. ¿Y bueno? ¿Neto? Sí. Pero bueno, ¿no? Va y detienen a la pinche Tina Turner, ¿no? Y le desmadran su pinche ciudad. No sé para qué, realmente ni siquiera eran malos los güeyes. no eran unos pinches asesinos locos, ni mucho menos como lo eran en la película pasada o como lo son en la película siguiente. Más bien, casi fue y les chingó su pinche modo de vida. Y dices, no mames. Por un pedo político que ni le convenía. Como, ¿por qué putas, no? Ajá, por un pedo político que ni le convenía. Y él solo quería gasolina y agua y ya, ¿no? Pues órale, chingar a su madre. Y básicamente... Tiene que hacer ya muchos favores. Que es lo más preciado. Entonces, qué mal pedo. Entonces básicamente pues eso pasa. Destruyen ya la distopía esta y ya, ¿no? Mad Max lo mismo, ¿no? Deja vivir a estos niñitos su vida y él se va a chingar a su madre. Dice, yo no puedo vivir con qué mal pedo. Es porque yo soy un hombre solitario. Se encuentra de nuevo al del helicóptero, ¿no? No, la del helicóptero, yo también pensaba lo mismo, pero cuando los volví a ver, no, o sea, son dos güeyes diferentes. No, así es el mismo actor, no. Es Bruce Spence. Sí, pero son dos personas diferentes. Ajá, el helicóptero. Dos personajes, pero es el mismo actor. Pues supongo que es el mismo actor, pero sí son dos personajes diferentes. En esa maneja un avión y tiene un hijo. Ajá, pero son diferentes personajes. Ajá. Así como... para la trivia, que ya yo creo que todos ya lo leyeron, que por ejemplo el actor que hace de Immortan Joe en la cuarta, el Hugh Case, no sé qué sea apellido el güey, es el mismo malo de la 1, es el Toe Cutter. Ajá, el jefe criminal de la 1. Tenía su... sus mechoncitos. ¿A poco? Ajá. Exactamente. Es el mismo actor. ¡Duro! Exacto. Él no sabía, la neta. Ajá, entonces es el mismo actor, y hace el villano en la primera y hace el villano en la nueva, ¿no? Ahí, de nuevo, para la 3. Exactamente, entonces ya cuando hay... bueno, ahí termina la 3, ¿no? Y eso es lo que pasa en la primera trilogía. Y pues, no hubo película hasta 20 años. Pues estamos hablando de que Más Allá de la Copa del Trueno es de 1987. Entonces tenemos una película del 79, una del 81 y una del 87. Y ahí se aguantaron hasta ahorita 2015. Son 27 años. Aunque por ahí, ya si lees un poco en el Wikipedia, lo que tú quieras, pues la película esta, la cuarta película de Mad Max, lleva un buen rato en el famoso... estuvo un buen rato en el famoso Instituto de Desarrollo. Uh-huh. Que porque la querían hacer creo que desde principios de siglo. O sea, 2001, 2002 ya tenían planes, pero... o que las condiciones climáticas no se podían, o que el Mel Gibson andaba metido en una bronca, o sea... iba a ser el que de nuevo iba a... regresar como Max y muchas broncas, ¿no? O sea, la película estuvo, como muchas otras, pues lamentablemente plagada de desmadres que la rodearon y que, bueno, hicieron que llegara tarde, pero seguro. Pero va. Pero chingona, la neta. ¿Quién va a narrar Fury Road? Pero antes son los saludinis. Ah, saludos. Saludos, a ver. Fury Road, The Fury Road. Fury Road. ¡Ay! ¿Los dejo solos? No. Bueno, saludines, a ver. Hágase para allá, hágase para allá. ¡No me toque! ¡No me toque! Les quiero decir que la maldad por fin acaba de tener sexo. ¿Qué? Estuve el año pasado. ¿Y otra vez ahorita? No, ni mal. Bueno, ya, a ver. Esto fue violación, ¿verdad, amigo? Sí. Aún así es sexo. No, si no es consensuado. Ah, no, es sexo no consensuado, pero no deja de ser sexo. Sí, la violación hecho, sí. Es sexo. Sí, de hecho. Sí. Bueno, ya. A ver, el Johnny Vidán dice: un saludo a todos los presentes. Volveré a ver la película toda la semana. Witness for me. Sí. Ah, bueno. ¡Witness! Sí. Luego dice: Alex Roth dice: saludos. Y Madonna Tal es la mejor. Pues te chingas porque no vino. Ya no viene, ya no nos quiere, ¿verdad, Necro? Ah, bueno, ustedes, a mí sí. ¡Ah! La mamada. Bueno. Es lo único que le interesa a él. Sí, a huevo. Luego David García salió a hacer el pinche Iki. Así, pinche Iki, no Iki. Pinche, Iki, pinche, pinche. Ya pinche. Está su Twitter, dice, arroba el pinche Iki. Pues no, pero debería. El trabajo que le costó conseguir el Iki original. Está pinche Iki. Dice, la mejor es Road Warrior, o sea, la segunda. Ajá. Lo más probable es que tienes toda la razón, pero esta sí, sí está en un nivel muy bueno, ¿eh? A mí me gustaba mucho la 2, no voy a decir que no. Pero sí, esta igual, yo creo que igual, y sí le anda desfalcando. Pon tú que la 2 la tengas aquí y la 3 acá, güey. Sí, wey. Sí, o sea, sí. No sí, por sí, mucho, sí, pero pues sí. Sí, sí, sí, sí. Luego su tocayo, el David León, dice: saludos, sagas, quiero un saludo de Madame Toilet, ya te la pelaste. Te lo va a mandar Madame Madrazos. Mad Madrazos. Hola. Eso, güey. Los manda más sexy este cabrón que hola. Ella. Hola. Ah, es que ella siempre está de malas para mandar saludos. Es que su personaje. Ah, qué no. divertido personaje, ¿sí? Yo creo. Okay. No, no, sí, es. ¡Fuck! Ya le crucé ya al ratito. Sí. Dice, que le dé un zape al negro. No hay negros y no está, entonces no puede dar zape a nadie. El necro, es que cuando pronuncia mal su nombre se oye negro. Por cierto, ¿cuándo harán un Batman Cast? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Y por cierto, qué bonita portada tenía. Aún la tengo para enmarcarla. Dice, deja ver qué temporada es para buscarlo y subirlo. A ver si ya es. Es que no sé si fue en las primeras temporadas y no nadie me lo ha mandado. Entonces, Iki, si tú encuentras el Batcast, porque tú dices que tienes todos, si te, dice que sí tiene todos los viejos. Entonces, mándanoslo y lo subimos lo más pronto posible. Vale, pinche. Y de todos modos hacemos otro pinche Batcast luego. Material de Batman hay tanto como de Star Wars, güey. A huevo. Y también dice Team Maldad for the win. A huevo. Y Team Cabrón del pinche Necro for the win. A huevo. Así dice, ¿yo qué quieres? Ah, o sea, no hay Team Graph. Solo se puede estar en un team a la vez. No, no, no, no, no. Sí. No, no. La gente del PRD prácticamente es del PRI, o sea, sí. No entiendo. Los del verde ecologista y de Movimiento del PRI, Ciudadano. También, o sea, es sí, prácticamente sí. La misma mamá. Bueno, ya. ¿Por qué aquí no? Es la misma sí, puta, nada más que revolcada y ya, diferente. Sí, ve a Spider-Man, luego está en Avengers y luego está en los Hombres X. Y está solito y está con los New Warriors. Una puta. Sí. El Wolverine, puta, ni decir. Bueno, ahorita no, porque ya está muerto el pobrecito. Sí, pero... Wolverine... Y lo ha mantenido muerto como por 6 meses, güey. ¡No! Esto va a ser épico. Me está dando pinche cáncer en el cáncer, por eso. ¿Te está dando cáncer en el cáncer? Sí. Ah, no mames, está bien cabrón, güey. Es el cáncer más cabrón. De la preocupación de que no revive. Hasta ahorita el otro día me di cuenta que no me había generado ningún trauma ni deseo el hecho de que estuviera muerto así. Uy, sí, esto está muerto. El otro día que estábamos hablando de profesores y nos quedamos así. Ah, sí, el Wolverine también es profesor. Uy, el Wolverine está muerto también. Sí, no, man. ¿Desde hace cuánto? Ya ni me acordaba. Pero a ver, dice Ángel el Queso López, dice, son grandes películas de su época y que el tiempo nunca les pasa por encima. Hasta sí. Eso no. La 1 sí, la 2 yo siento que tal vez no. Y la 3 sí, por el mohawk de la tipa. ¿Sabes? No, yo siento que... ¿Sabes? Hay partes. Por ejemplo, cuando la cuestión es muy dilapidada y destruida, funciona. O sea, sí es muy atemporal. Pero, por ejemplo, en la segunda, ¿sabes qué siento que le da muy en la madre? Esta tribu de los güeyes pacifistas. Porque los güeyes, pues, se quieren ver así como limpios, como cool. Y se ven como güeyes que hacen aerobics en los 80. Especialmente la morra del prota. Entonces ahí es donde el tiempo le pega y dices, puta. Pero no ¿sabes tanto, dónde no siempre tanto, tiende a ser? En la ropa de las mujeres. Porque si tú ves Batman del 89, la única cosa que te hace recordar que es una película de los 80 es el peinado de... ¿Cómo se llama la actriz de Batman? De Kim Basinger. Es el único momento en el que dices, ah, es una película de los 80s. O por lo menos para mí siempre fue, pero bueno. Pues ahí Mad Max se me hacen que no son tanta. Sobre todo la 2, yo siento que es más atemporal. Sí, ¿cómo? Se mantiene. ¿Sabes cuál también se me hace mucho así? Blade Runner. Yo la veo y yo aún no siento que se haga tan vieja. No, Blade Runner está muy cabrón. Sí. Bueno. Y Ángel Queso López también dice que la nueva película está con madres y nos manda saludos a todos. Sí, está bien cabrón. Muchas gracias. Y bueno, hay muchos más saludos, hay muchos más. Otros. Pero vamos a echar. Sí, uno más, otro. Uno más y ya vamos a echarle al Fury Road. A ver, uno bueno, más. A ver, Christopher Rock and Roll Tattoo dice: yo quiero decirles que me sorprende la continuidad que tienen en los detalles. Como lo es la herida de Max en la pierna. Uh-huh. Esa herida se la hacen desde la película número 1. Exactamente. Y que le digan a Madame Toilette que me caía mejor cuando se hacía llamar el Chitiba. Saludos. Chinga, ese comentario está bien críptico. Sí, está bien acá, ¿no? No sé, a lo mejor ese güey se lo chaqueteaba con los dos, no creo que sé. Maybe. Chaquetearla pensándolo en la maldad también, para que tenga pues amor. Sí, no mames. Sí. Es más, todos saliendo sexy. Bueno, ahora todos tienen un momento para chaqueteársela, tienen 5 minutos. A huevo. A huevo. Como debe de ser. A ver, ¿qué pedo? Muy bien, ya. Mad Max, Fury Road. Fury Road, motherfucker. ¿Quién va? Tú, a ver, échate el resumen de 5 minutos. Sale como en 2, porque honestamente es bien papa. O sea, honestamente. Sí, es bien papa. Está el Max y están unos malos. Y tiene que salvar al respecto. Y lo hace. Es que y lo hacen en chingo de coches. En chingo de coches. Es que y todos explotan. Es que creo que ese es el punto clave de la película, ¿no? Que de alguna manera. también las historias, ahorita que ya contamos las anteriores, pues son muchísimo más complejas, ¿no? Que esta. Esta empieza y una gran cualidad de la película, que yo creo que ya después lo vamos a ir hablando de lo que nos gusta y básicamente lo que nos gusta, es que pues inmediatamente te avienta la acción y fuck off, ¿no? O sea, mucha gente anda diciendo, pues es una película estúpida, chingona, pero estúpida, porque realmente no requieres mucho coco para darle seguimiento. No, y no creo que eso sea del todo malo. De hecho, desde antes, desde las entrevistas previas, el director decía, güey, la película es una gran continua persecución. Y no mintió. Básicamente, en algún punto del tiempo hay que tomar en cuenta que esta película no tiene un enlace de guión directo con las anteriores películas, pero a la vez tampoco es como que un reboot de cero, ¿no? Es como una suerte de historia paralela, yo creo. Algo así. Entonces, Gaiden. Secuela espiritual. Tiene mucho de secuela espiritual de las anteriores. Pero yo no creo que sea secuela espiritual. Yo siento que es secuela, solamente pues el Gibson ya está pinche viejo y van a agarrar a otro actor. Sí, pero también retoman algunas cuestiones y te las cambian, ¿no? Como que tenía un hijo, pero ahora es una hija. O sea, ahí hay pequeños cambios sutiles que hacen... Yo creo que ahí estás equivocado, ¿eh? No, era niño. No, yo creo que... No, sí, era un niño y era un niño muy chiquito. O sea, tenía un niño y aquí en sus flashbacks... Tenía como un niño de 2 años. Pero yo creo que estos flashbacks no son de su hija. Son de otra aventura. De otra aventura de alguna otra tribu. Podría ser, pero... Yo le voy más a eso y vas a ver que lo van a sacar en el cómic. Te van a explicar más. Hay que ver, porque... también. Porque esta película le ha ido bastante bien en ese aspecto. Porque también podemos hablar de eso. Un vergo y 2 chingos. Ahorita nos dicen ahí, ¿no? O sea, es viable también. Tienen razón que sean flashbacks de otra índole. Pero quieras o no, si lo que quieres es acentuar esa tragedia, la niña es un personaje muy, muy, muy recurrente. Ahora, también está enlazado con el hecho de que no es la única visión que tiene. Aparecen unos viejitos, aparecen otros muchachos. O sea, sí, puede ser algo que le salió mal en otro momento. Pero también quieres enfocarte en la tragedia personal, por eso es lo que yo veo. Pues a mí me suena, a pesar de que no sea abiertamente declarado, pues que es como su chavita, porque además es la que más se le aparece. Bueno, básicamente puede o puede no ser una secuela de las anteriores. Entra sin mucho problema, o sea, no hay que quebrarse tanto la cabeza como cuando fuimos a ver Prometeo. Ajá. Entonces también, nuevamente, vamos a ir más o menos al mismo tratamiento. Max está en el pinche desierto infinito de Australia postapocalíptico, nuevamente se va a encontrar con otra sociedad ahí aislada, con otra pinche tribu, en este caso la Citadel, controlada por Immortan Joe, a huevo. Este suerte de villano que también ha creado un culto apoteósico alrededor de su imagen. ¿Culto qué? Apoteósico. A ver, explica la palabra. Estás hablando entre criminales. La apoteosis es cuando ensalzas algo al nivel de lo divino. Eso es la apoteosis. Entonces entra, pero así, mira, hasta con salivita. Exacto, entonces controla esta pequeña sociedad que está en unos como cañones, ahí como el Gran Cañón. Tiene acceso a unas como túneles de agua, entonces él controla el agua, los controla. Ha creado este culto alrededor de él, retomando muchos elementos del Valhalla, de las tradiciones nórdicas, de la muerte gloriosa en batalla y muchas cosas, y bueno, básicamente controla todo este lugar así muy cabrón, ¿no? Y están enlazados con otras dos pequeñas sociedades que están cerca, que son la granja de balas y la de la gasolina, que ahorita se me olvidó cómo se llamaba. Gastown, ¿no? Entonces, hasta eso, tienen una estructura no tan terrible. O sea, realmente el Immortan Joe tampoco es un personaje maligno, maligno, maligno, maligno. No, realmente no. Vive en una situación privilegiada, sí, pero no es así como un güey de veras malo, ¿no? Pero está muy obsesionado con el concepto de la propiedad privada. Bueno, básicamente, ellos constantemente hacen viajes entre los tres pueblos para intercambiar bienes, y pues uno de los personajes que trabaja para él, que tiene un cierto rango, pues es Furiosa. Su rango es Imperator, interpretada por Charlize Theron, y ella va a ir a llevar leche, literalmente, al... Exacto, ¿no? Va a llevar Mother's Milk al Gas Town para ir a cambiar por gasolina. ¿Qué pasa? Pues de pronto, en medio de el viaje, pues ella se desvía y descubre Immortan Joe que lo que hizo es que sus novias, porque el güey tiene un harem, porque él está obsesionado. Porque no es nada pendejo. No es nada pendejo, también. Ahora lo curioso es eso. que te dejan en claro como que la gente está muy enferma, como que la vida es muy frágil, y al parecer el bien ahora más preciado, ya ni tanto la gasolina, son los niños sanos. Tendencia, que sí se perpetúa. Entonces este canijo, pues básicamente ya embarazó a todas sus novias, pero pues estas canijas, pues sí, no quieren vivir ahí en una pinche jaula. Jaula entre comillas, es jaula dorada, ¿no? Es un poco como ese concepto, porque no viven mal. Y se escapan con esta furiosa, y deciden irse a buscar el pueblo natal de esta morra, que fue secuestrada cuando niña, que es un lugar llamado el de las muchas madres y el lugar verde. Quieren volver a empezar su vida. Entonces, pues el Morton Joe dice: ¡Fuck up, motherfuckers! No se van a llevar mi propiedad, en este caso sus chavitos. Y es ahí donde empieza la historia de la película, que es una persecución, porque literalmente lo único que están haciendo es perseguir a Furiosa, que va al lugar verde, y este cabrón lleva a todo el puto ejército de la Citadel, de la granja de balas y del Gastown para recuperar a sus hijos. Bueno, a sus viejas más bien. Sí, básicamente. Max está en medio de todo este desmadre porque pues pues Immortan Joe tiene a sus seguidores, que son los War Boys, estos chavitos como que se pintan todos de blanco para cubrir todas sus como llagas y enfermedades, ¿no? Sí, sí, ya enfermos de bueno, el chavito este Nux que tenía cáncer, creo, ¿no? Ajá, que por cierto es el pinche actor de Warm Bodies. Es el zombie de Warm Bodies y es bestia. Es bestia en X-Men. Ah, no me digas, no sí. Lo reconocí. Es Nicholas Holt. Ah, mira, qué interesante concepto. Okay. Y es también el Jack and Jack, Cazador de Gigantes. Ajá, sí, exactamente. No, esa sí no la vi venir, güey. No me acordaba de esa pinche película. Ajá, horrible. Qué película tan horrible. Sí. Mierda. Pero, exactamente. Se supone que estos güeyes tienen como estas enfermedades igual un tanto genéticas, porque como son... Todos se supone que son hijos de Immortal Joe. Pinche cogedero. Ajá, y... Sobre todo los que gobiernan las citadelas. Exactamente, y pues ese güey va a conseguir sus viejas donde puede. Incluso yo creo que se cogía a sus propias hijas, ¿no? No lo dicen, pero lo dejan como implícito, ¿no? Exacto, y se ve porque Immortal Joe está lleno de estos como tumores. O sea, es muy decadente y hasta utilizan estos conceptos bien interesantes que te llaman el Half-Life, creo, ¿no? Porque dicen que estos güeyes se mueren muy jóvenes. Sí, sí, sí. No alcanzan más. Nux, personaje de los War Boys, está enfermo y lo que necesita es constantes transfusiones de sangre, y literalmente el Max se vuelve su bolsa de sangre, ¿no? Ajá. Lo ponen ahí en su auto y él está recibiendo su sangre y pues se vuelve así super hardcore. Y bueno, de nuevo, la película es eso, es una gran persecución en la que tratan de encontrar a Furiosa para quitarle las novias. Pues Max la conoce, ahí medio se alían porque dice, bueno, pues la neta... Se alían a huevo. Exacto, porque de nuevo Max como que le vale madre todo, ¿no? Dice, oye, la neta me vale queso, pero sí estoy de acuerdo que no está tan cool que las morritas estas, pues, las tengan ahí encerradas, pues te voy a echar la mano, pero nomás para también yo salir del... Del pedo, en efecto, ¿no? Ya corren, llegan al lugar de las Many Mothers, pues resulta que el Green Place ya ni existe. Sí, corren, no pinches mames, corre. No te dejes atrapar. Ah, no, será corre, ¿no? Ajá, ya no existe el Green Place. Conocen a las Many Mothers, ya no son tan manis, ya no son tan mothers, ya ni a MILF llegan. No. Hay una que sí, que todavía sí, ¿cómo no? Había, porque la atropellaron. Sí, la desnuda en la torre. Ah, sí, a huevo, pero muere bien culeramente, ¿no? Y eso que era super badass. Y bueno, básicamente al llegar a ese punto dicen, pues lo único que nos queda es regresar, porque además como el Immortal Joe se pasó de vergas y se llevó a todo el pinche ejército, pues si llegamos, podemos tomar la ciudad. Y de además Max, y eso es lo que hacen, ¿no? Entonces literalmente es, como decía el Graf, como el Hobbit, es una ida y una vuelta. Y de regreso, ¿no? Así de, ahí la cagamos, bueno. Exactamente, Nux se pasa al lado de los buenos porque se da cuenta que está medio del feo el desmadre, porque se enamora de una de las novias de Immortal Joe. De todos, ¿no? Los culitos, como dicen, ¿no? Dos par de tetas jalan más que una. Y más una cuando estás hablando, ¿no?, de un par de tetas que sí están sanas, güey. Sí, sí. Y aparte, en un traje tan así como traje, tan virginal, es que era eso, ese estilo, era una puta tela, ese estilo de ropa para demostrar lo virginales que eran las monas en un ambiente tan sucio, que ellas en las primeras apariciones literalmente prácticamente brillan de lo blanca que es su ropa, pues te demuestran están. El punto en el que están en su vida, o sea, que ni sabían el dolor, que nunca se habían cortado en su vida, de lo mucho que las cuidaban, o sea, de alguna manera pues sí es ese momento en el que el personaje es como, podría decir, como malagradecido en cierto aspecto, porque sí, le están privando de su libertad, ¿no? pero tampoco es como que llevaran la mala vida. Coger con un pinche feo culero ya. Ajá, el único pedo. Culero. Yo creo que esa fue la gran bronca. Coger sí, como... con el pinche culero bien. Ajá, porque quien les dice que no mamen, que hay, así que hay que ir contra el sistema y que no son objetos, y esa es la gloriosa, ¿no? ¿Furiosa? No, gloriosa. Se llamaba gloriosa. Ah, la embarazada. La Glorious, ajá. Splendid. Splendid, bien. Splendid. Que es la esta tipa de Transformers 3. ¿Es esa morra? Sí, la de 3, la de Transformers 3, no la de Transformers 4. La que está más pregnant que todas las demás. Sí. Ah, sí. Ay, se me hace bien fea esa cabrona. No mames, tienes unos pedos. No, de veras, se me hace muy bonita. Todas las demás. No, fea, güey, no sí. mames. Fea. No, sí se me hace fea. O sea, también, perdón, no, yo también, sí se me hace fea. La que se me hacía idiotamente bonita de las novias era Chido, la frágil. La de cabello negro, la que 2-3 veces dice, no, yo sí me regreso. Ajá. Ay, esa estaba bien bonita. No, pero a mí me gustaban todas, pero... No, pues es que todas estaban muy bien. Hasta la pinche negrita, güey, chingue su madre. Esa es la que salía de Ángel en Hombres X. Ella es la hija de Lenny Kravitz. Ajá. Pero no, fea, no mames. A mí sí se me hace fea. No, o sea, te lo creí. Te lo creí que dijeras, no me late, no es mi estilo, pero fea, no, güey. Fea, no sé, güey, la Amy Winehouse que estaba ya. Tenía algo de los pinches pómulos y las proporciones que no me gustaban. Eso es todo, ya me voy de aquí. De nuevo, para no hacerlo más de cansado, pues ¿qué pasa, no? En efecto, regresan, en eso se cargan por ahí al jefe de Gastown, por ahí se cargan al jefe de la granja de balas, ya hasta el mero pinche final, pues matan al Immortan Joe. Todo esto en carretera, porque detenerse a pelear, pues es de aburridos, hay que pelear en vehículos en movimiento. Porque hasta los arreglaban en movimiento. Puta, no mames, qué pinche cabrón. Ahorita hablamos de eso. Nux se sacrifica para que ellas lleguen a la pinche citadel. Y bueno, pues claro, Furiosa llega, es recibida un poco como un héroe, una cosa medio rara. Y Max, pues típico de él, dice, bueno, yo ya hice mi chamba, nos vemos. Se va tipo Hulk, ¿no? Tipo Ryu, ¿no? O sea, la historia no tiene más que eso. Entonces yo creo que ya podríamos hablar de lo chingón de la película. Que es mucho, pero vamos. Muy bien. ¿Quieren por turnos? Ir diciendo lo que les gustó, porque... A ver, Necro. Primera cosa que sí te gustó de Mad Max Fury Road. Las viejas. No mames, qué buenas viejas. Las novias, las esposas. Las esposas. Ah, bueno, la Charlize Theron no se veía fea ahí, pero Charlize Theron no. No, claro. Ajá. La Charlize Theron, pelona, como la pongas. Sí, pero bueno. ¿Qué me gustó de la película? Yo creo que lo que más me gustó de esa película... De la de Monster. Sí. No, es que ahí sí hay chiste que se veía fea. Lo que más me gustó de esta película yo creo que es el hecho de que no se quisieron salir de lo que es Mad Max. No le dio miedo ni al director, ni a los productores, ni a nada de esos güeyes. El decir, ya no está Mel Gibson porque ya está ruco. Y ya ahora es todo cristiano y quizás nos manda a la ver, ¿no? Aunque creo que no, porque creo que es productor ese güey. Ajá, así que vamos a poner otro güey. Y a lo mejor no se parece a Mel Gibson en... nada, pero... Bueno, aunque en esa de repente como que la voz se le hacía un poco parecida. Ajá. Pero eso no te causa conflicto dentro de la película. Dices, ok, no es ese güey, obviamente, por obvias razones. Pero está chido, funciona en general bastante bien. Y creo que eso es lo que me gustó, que no tuviera miedo a hacer la película. ¿Sabes qué hicieron? Le dieron la importancia al personaje al grado de que no les importara ya el actor. A pesar de que es un personaje que lleva un solo actor, el ya decir, sabes que cualquier actor que valga la pena puede ser Mad Max, y es un punto muy alto para esa franquicia, porque ya no la pegas a Mel Gibson como lo han hecho ahorita con, no sé, con Indiana Jones, que a lo mejor no tuvieron los huevos para sacar del proyecto Harrison Ford. Sí, exactamente. Entonces yo creo que eso es lo principal en general, lo que me gustó, no tanto quizás de la historia o de eso, sino de Nechura. Mi primer punto positivo para la película es eso. A mí una de las primeras cosas que me gustaron fue la forma en la que vivieron, por decirlo así, el concepto del inicio. Que no es como le hicieron, como dice el Necro en algún aspecto, muy a lo Mad Max. Entonces, si Mad Max es al estilo de historias de los 80s, en las que muchas veces no te explicaban nada, no te daban una intro. O sea, literalmente entras al desmadre y en algunos lugares te dicen, sí, sabes que todo se fue a la mierda. Pero así como insinuaciones, o sea, eso de dejarte pensar y analizar tú las cosas, que hoy en día ya no se hace, o sea, que ya todo es como con el estilo de, podríamos decirlo hasta cierto punto, de Star Wars, que es ponerte las pinches letras al principio para establecerte. El que no estés en el mood te hace que no te hacen esa introducción tan directa, que no te digan, antes existieron los anillos de poder y la chingada, hace que estés más atento todo el tiempo en la película para que tú puedas ver dónde captas los momentos de que te digan qué chingados está pasando. Entonces dicen, ¿sabes qué? Sí hay un ambiente súper grandote en la historia, pero nos vamos a enfocar solo en este desmadre chiquito. O sea, sí hay un desmadre gigante, pero Mad Max no se va a dedicar a salvar al mundo de eso, solo va en su paso a paso. Y eso me gustó mucho porque hizo como que la historia, tal vez es muy clásica, a la situación fue como que hemos visto miles de películas así, pero es novedosa para el estilo de storytelling que Mad Max tiene. Me hace así muy vergas, y me sacó de onda y me gustó que me sacaran. Madrazo, estudinos, ¿qué te gustó? Todo, a huevo. Lo primero que me latió mucho fueron los autos. Sí. La adoración al V8. Pinches modificaciones de carros, igual me encantaron. ¿Le encantó el auto de Martin Joker en dos Cadillac de Bill pegadotes? A huevo, se veían de huevísimo. Con pinches llantas de Monster Truck. Sí. El camión, güey, el pinche camión de la leche. Decías, güey, ¿es un pinche camionzote o qué? Pero de leche. Era como que un tráiler de verdad, pero con encima las carrocerías de un carro así muy clásico. Y me encantan los de los perseguidores, estos, ¿cómo se llaman? Los Warboys. Que son todos como hot rods de los años 40, de esos que le tapas el pinche motor para que se vea y no se caliente. Me encanta ese tipo de carros y convertirlos así. Así como oxidados y todo. Y aparte con sus esas como puntitas, esas donde se tiraban ellos así como estirándose. Para irte sí. A tirar una pinche bomba. Me encantaba, güey. Pinche diseño de producción. Nos podemos tardar una hora hablando de esa mamada, güey. No mames, sí, qué buen pedo de pinche película. No, pues ya se me imagina que también... Cuando salga la pinche película en formato casero, puta, apañarla luego y que tenga buenos extras, ¿no? Sí. Porque luego la sacan muy rápido y no sacan los extras. ¿Quién la produce? Es de Warner Brothers. Ah, no, sí va a tener menús bien feos, pero va a tener buen contenido. ¿Sabes qué es lo que hacen mucho los de Warner? Hacen mucho en los Blu-rays lo que ellos les llaman los in-movie experience. Porque si se das cuenta, tanto los de, por ejemplo, Sucker Punch, que es de Warner Bros., las de Sherlock Holmes, que son de Warner Bros., y creo que la última de Batman, incluso, lo que hacen es que te ponen eso de, puedes ver toda la película otra vez, y en momentos, se va a salir de la acción para que vayas con el director y te explique pedos. Entonces, igual y así van a hacer esta, ¿no? Así de, aquí está George Meda, que nos va a contar, qué onda. Sin pedos. Aunque luego esos no son tan divertidos. Por ejemplo, el de Man of Steel es una caca. Porque además se ve que los actores, algunos se creen cagados por los dioses, especialmente el SWAT, porque salió en puras películas independientes y muy profundas. Y al güey literalmente se ve que le caga estar ahí, ¿no? Ah, sí, ahora vamos a ver los efectos especiales de esta película. Mientras disfruto mi dinero. Ajá, que me ha dado un putero de dinero, pero me ha dejado vacío emocionalmente. ¡Chinga tu madre, Sod! O sea, la neta, no seas mamón. No seas mamón, puto. No seas mamón ni puto, porque podría ser uno y no la otra. A ver, yo espero que tenga buenos extras, porque, por ejemplo, también creo que... creo que Pacific Rim igual es de Warner y tampoco tiene muy buenos extras, pero bueno. Bueno, ¿qué te gustó? A mí lo que me gustó mucho, fue también un poco derivado de lo que decía el Graf, de hecho, de que no te tiene que dar todo el contexto. No te tienen que decir todo el pedo de por dónde va. Y te meten de putazo en la película. Y a mí lo que me gusta mucho de esta, y por ejemplo que también me gustó también mucho de Planeta de los Changos hace 2 años, es que además se ve que ha crecido el mundo en todo este conflicto, en toda esta carencia, y ha generado sus propios modos. Y no te los tienen que explicar y tú los vas asimilando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hecho de que todos, insisto, tienen este nuevo como... Gira todo mucho de nuevo al respecto de lo ritual y lo religioso, pero es esta religiosidad toda híbrida y toda pinche pacheca, que está muy divertida, ¿no? Como los Warboys, que en efecto están diseñados para venerar muchísimo la muerte y las muertes gloriosas, ¿no? Así, fuck, full kamikaze, ¿no? Entonces es de, ¿sabes qué? Se va a morir y ese es un acto glorioso y le echan su pintura en la pinche boca, ¿no? Porque además ellos alaban lo cromado, ¿no? Lo bonito, lo que está impoluto, y sin... El cromo como de los coches, o sea, es una cultura como de Valhalla combinada con los hot rods de Estados Unidos. Exacto, ¿no? Cuando ve a las novias que dice, mira, están muy brillantes, están muy cromadas. Y cuando ellos se van a morir, se croman, ¿no? También yo le voy al hecho de que como el Immortal Joe trae esta máscara en los dientes. Ajá. Al estilo calavera. Sí. Ajá, y obviamente hay referencia a las defensas de los autos. O sea, yo creo que es como... por eso, ¿no? O sea, me cromo los dientes por Immortal Joe y por la defensa de los autos, ¿no? Y que tiene mucho sentido, porque de hecho, hasta ya en la cultura del hip hop hoy en día, ya ves que existen estas cosas que de hecho se llaman grills, igual que en los autos, ¿no? Que son estas pendejadas completamente infuncionales que te haces unas cosas con brillantes y platino y otro, y los traes en los dientes. Y todos los pinches raperos acá, Lil Wayne y esos güeyes, traen, ¿no? Y en efecto... La Kesha trae uno. La Kesha está relacionado. Y están íntimamente ligados en que en efecto es una cultura que también alaba mucho al auto. Ajá. A los lowriders y esas mamadas, ¿no? Todas las defensas cromadas, todo. Entonces es eso, como que con un poco más de ritual detrás, ¿no? Y se ve, ¿no? Por ejemplo, los volantes que están ahí en un altar. Sí, los volantes, que está de huevísimos. ¿Sí? Eran literalmente el motor V8. O sea... exacto, que van de nuevo a la acción con toda esa pinche religiosidad. Y es la constante, ¿no? No mames, el witness me, ¿no? Sean mis testigos porque me voy a morir. Ah, está mi cabrón, y quita el volante y lo alza así de, ¡ay, puto! O sea, eso está muy cabrón, está muy pinche divertido, ¿no? Sí, no tener que enfatizarla así como explicártela, sino que tú la vas captando en cómo ellos reaccionan. Yo siento que, ¿sabes qué? Se le pegó mucho a la gente. O sea, realmente tú lo ves y ahorita es parte de los memes de esta temporada. ¿Qué? Literalmente el Witness Me o el cromado o tan solo el Immortal Joe se volvió un pinche ejemplo a seguir. O sea, es una pinche madre. Y aparte lo vistoso que están los pinches. Ahorita hablamos de los otros detalles, pero... ¿Tú ya dijiste? ¿Ya dijo la maldad? Ya se fue. Nos da, lo religioso. ¿Una vuelta? Sí. ¿Otra vuelta tú de sí, bueno? Claro, ¿O alguien bueno tiene...? Oficialmente algo que se acuerde realmente de que no le gustó. Que se acabó la pinche película. A mí no me gustó. Maldita, debería de estar yo ahí todavía. No, voy a seguir en el cine. No, pues de lo que sí me gustó. Lo que sí me gustó, por ejemplo, también es el hecho de que, por ejemplo, tomaron muchos aspectos fundamentados en las otras películas, como ya decían acá en los saludos. La lesión de la pierna de Max todavía continúa. El hecho de que este personaje de Immortal Joe sea el villano de la 1. Dices, ah, pues qué cotorro. Estos güeyes, los chavos, los War Boys. Esos güeyes salen en la cúpula del trueno. Cuando están de dos hombres entra, solo uno sale. Dentro del alrededor están dos, tres güeyes pintados como los War Boys. De hecho, básicamente los sacaron de ahí. Ajá. Entonces ya lo exponenciaron. Ajá, entonces te hace ver que los War Boys en algún momento llegaron a la cúpula del trueno por hacer algún trueque, algún desmadre. Y también andan por ahí, o sea, es un universo que ya existe y no solo es así como a lo pendejo, ¿no? Entonces yo creo que el director sí se tomó la molestia de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una película que le gusta a los fans, que le pueda disfrutar desde un güey que nunca vio las películas hasta un fan from hell de ellas. Y sin pedos, ¿no? Y te mete también aspectos muy al estilo... Bueno, que más bien te maneja aspectos que no son... del estilo actual, sino muy basados en lo que sería la época en donde se hizo Mad Max primero. Por ejemplo, las carcasas de los autos son autos que no son de los 80s en adelante, son autos del 82, 13 hacia atrás. Entonces, porque ese universo existe, o sea, ese universo fue al carajo en los 70s, ajá. Entonces, ni modo que te digan, ah, sí, te voy a sacar un pinche Audi, ¿no? Así como... Exacto, no vas a ver un Peugeot ahí o... ¿Sabes cómo que es? Como algo que no están haciendo en Star Wars. Y ahorita ves el Stormtrooper nuevo y sí se ve como que diseñado en esta época. Ajá. Entonces, le corrigieron de tal forma para que estéticamente sea aceptable para los jóvenes de esta época. Y de alguna manera, este director se enfocó demasiado en que esta película, si la ves junto a las otras películas, encaje. No te saca de onda a nivel visual. Sí se nota que es una superproducción y que a lo mejor en algún momento tú notas las cosas, pero no sale del lugar. Ajá, en general sale, está bien, o sea, a lo mejor hay detalles que ya no puedes controlar, ¿no? Como el aspecto del cuerpo femenino de belleza en los 70s, 80s era muy distinto al de ahorita, sí, los 2000 y cacho. Pues entonces, bueno, eso ya no lo puedes controlar, pero en general no, tampoco se va al carajo ni nada. Entonces yo creo que la película se maneja bien, se mantiene en un mismo entorno, no la va y la caga como en otras sagas, y en general te muestra un mundo que cada vez se va corrompiendo más y más y más, como ha pasado a lo largo de las películas. Chan, chan, chan. Ajá. Y también te muestran un Mad Max más decadente. Ajá, psicológicamente hablando. Ajá, habla menos. Este, psicológicamente hablando, ya está más jodido. Y sabe que continúa, pero hay un momento donde dice, ya ni sé por qué continúa, ¿no? Solo continúa. Ajá, o sea, solo continúa su camino. O sea, sabes que nunca va a llegar a ningún lado. Qué triste. Ajá. A mí, ¿sabes qué me gustó? Esta, la actriz, este, Charlize Theron. ¡Ay, mi reina! A mí me encantó el tratamiento que le dieron. O sea, no nada más porque sea la pinche tipa buena, que a la que le van a pagar más que a todas las demás actrices de la película, quiere decir que la tienes que tener en un top o en un culto de belleza, ¿no? Ajá. O sea, el que la tengan toda pintada como cualquier personaje de guerra de la película, que de alguna manera le hayan tenido que arrancar el brazo. Y fíjate que ha destacado ella en eso, ¿eh? De que le vale verga si se ve bonita o no, o si se va a ver bonita o no. Y eso se me hace muy válido. Qué bueno que tanto el director, el productor y ella permitieron que eso se hiciera así. Porque, por un lado, no se ve totalmente fea, no, según yo. Y el brazo, aparte, queda muy limpio. El brazo está muy chingón. O sea, yo es huevísimo. Yo me imagino que lo más probable es que cubrieron el pinche brazo con verde, con un guante verde. Sí, claro. Y ya es la producción, pero la producción que limpia. Y sobre todo en un ambiente donde está todo lleno de mugre y de polvo y donde la luz es muy directa, es muy difícil hacer esos efectos especiales y que se vean bien. Verga. Entonces, de alguna manera, o de alguna manera tenían ese brazo de todos modos como un prom directo de para tenerlo en live ahí, para tener la idea de cómo se iluminaba, o no tengo idea, porque si es netamente CGI, sí está bastante cabrón como yo lo digo, raro. Yo digo que adentro del mismo guante, porque ya ves que tenía estos tubos. A lo mejor tenía un guante verde, ¿no? Ajá, tenía el guante verde y ya por eso lo controlaba. Aquí, claro, le cortan. Y eso, no hay nada mejor que ver una película y no saber cómo hicieron algo. Sí. Me encanta, es como cuando vi El Origen. Yo la verdad, ¿cómo chingados? Y ya cuando te vas dando cuenta, no mames, se me mamaron bien. Había formas de hacerlo mucho más barato, pero con tal de hacerlo bien, entonces digo, la verdad, yo sí tengo, como dice la maldad, ese pinche Blu-ray, lo tengo que comprar. Pero tengo que saber cómo chingados lo hicieron. Está bien vergas. Sí. Más madrazos, ¿qué más le gustó de Fury Road? Este, Toto. Tata. El pinche guitarrista, güey. Sí, ¡el guitarrista es la mamada! Está de huevísimo. Ese pinche guitarrista va a estar con nosotros por 5 o 10 años, güey. Sí. No yo, mames. Yo le decía a Madame Toalé, güey. Cuando wey, salieron a la guerra, güey. Qué pinche escena, güey. Ajá, yo le decía a Madame Toalé. Es que no hay pinches discos ni compact discs. Tienes que llevar acá tu pinche banda de guerra. Sí, tu soundtrack. O sea, lleva lo que. Para nosotros, que pinches. Oh, o sea, güey, vas a pensar en la versión super pimp de las bandas de guerra de la pinche escuela, ¿no? Que sí, se supone que es la gente que como que te levanta la batalla y en un mundo tan apostado, lo mejor que puedes meter un metal. Yo estaba escuchando el metal y dije, oye, qué buena rola. Y te das cuenta que los mismos personajes están escuchando la misma puta rola porque ahí tienen al guitarrista y a los de los tambores. Y dices, güey, es totalmente inútil en batalla estos dos putos carros que se llevaron. Pero qué verga se ven, güey. O sea, sí, realmente te dan ganas de ir a pinche estrellarte por el Immortan Joe. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Al ritmo de este metal! ¡Mames! Bueno, que no es del todo tan. Es como más trash. No. Pero tiene mucha cultura metal. Exacto. O sea, no me refiero tanto al género, pero sí es algo recurrente, ¿no? O sea, quieras o no, igual, si se ponen a ver, por ejemplo, 300, la película de pinche Zack Snyder, basada, pues, supuestamente en unos acontecimientos allá en Grecia hace putero mil años, pues también había músicos, había personas que estaban ahí precisamente porque le dabas un orden a la batalla, ¿no? Le ponías el ritmo, le ibas marcando, por eso están las bandas de guerra, porque, pues, sí, claro. Y como dice, simplemente, pues, se fueron al rollo metalero y si lo ven, ahorita hay un chingo de lugarcitos ahí en el internet donde le están dando seguimiento al guitarrista, ¿no? Que se llama Ayoto o algo así. Ayota, ¿no? Ayota. Le dieron nombre, Ayota. Ya le están dando un origen. Bueno, el actor es un músico, según esto, muy famoso en Australia. Como dice el necro, se llama Ayota o algo así. Uh-huh. Que por ahí dicen que sale en Great Gatsby. Voy a tener que checarla porque ahí tengo una película. Es como de estos artistas que se meten en varios géneros, que es como guitarrista, pintor, escultor, una mamada así. Pues es un artista, ¿no? Nada más es. Ajá. Un... Ajá. O sea, cuando ya manejas más de un ámbito del arte, ya puedes decir, ya soy artista, no como los de Televisa, que soy artista apenas y sabes actuar. Bueno, sí, es un poco eso. Qué defensa de una, ¿cómo se llaman estas mamadas? Ajá, la parrilla, güey. Exacto, entonces el actor resulta que típico, ¿no? Ay, yo era muy fan de Mad Max y pues un día que iban a hacer la otra, les dije, oigan, yo estaría feliz de participar, ¿no? Si se puede. Y en efecto es este güey que sale poco, pero se roba gran parte de la película. Este güey envuelto en un mameluco rojo, en un pinche camión que literalmente es un chingo de speakers. Y con una guitarra que lanza llamas. ¡Fuck off! Está ciego, ¿no? Sin ojos. Algo, ajá, no, se ve después que no tiene ojos, ¿no? Lo trae tapado, se trae como una cubierta tipo Daredevil de la serie de Netflix. Igual su pinche cabello así, como con un chingo de gel o quién sabe qué mamada, güey. El pico se ve de huevísimo. Ajá, y lleno de bocinas la chingadera. Y en la parte de atrás del coche vienen los pinches tambores, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Yo también, ¿sabes qué le decía a Madame Madrazos, güey? Le decía, no mames, yo creo que si de aquí a unos 10 o 15 años vemos una banda que diga, mi banda se llama Fury Road porque está basada en el concepto de Mad Max, sería así de, no mames, voy a volver fans, salvo que toquen un popiter. Pues suena como algo acá, ¿no? Si yo tuviera una banda, le pondría Fury Road. Ah, no, cierto, se llamaría Culo Peludo. ¿Culo Peludo? Yo sería más fuerte, le llamaría Sex Bebams. El mío se llamaría El Crimen. No entendí. No más, es un nombre que le gusta, güey, da igual. Bueno, gracias, aunque no lo crees. Exacto, y ya lo ves aquí, como dicen los madrazos, no solamente son un chingo de speakers, tiene ahí su escenario con sus luces, tiene una parrillita, se ve el camión en la noche que hasta los reflectores todo el tiempo están alumbrando a este cabrón. Sí, porque hasta se duerme como Namak o quién sabe qué mamada. Es que tiene acá como su... Está colgando tres cinturones para no salirse por si hay una frenada. Como tipo bungee, güey. Ajá. Entonces está ahí como que dormido y cuando arrancan de nuevo como que se levanta y empieza de nuevo a tocar con la guitarra. ¿Para qué chingados lanza fuego? Da igual, güey. Mi chamba es tocar. Mi chamba es... A mí me dijo este cabrón que toque, yo toco. No mames, güey, pinche. Súper chingón. A mí me dijo el Darth Vader región 4 que yo toque y toco. A huevo, región 4. Lo peor es que Australia sí está en región 4. Sí, a huevo, pues a huevo. Pues, lo decía, por eso. Sí, tú. Sí, no, no. Sí, no mames, estoy vergas, güey. A huevo. No mames, sí, pinche. El pinche guitarrista Flamethrower. Súper chingón, ¿no? A ver, voy yo de nuevo. Algo. Me gusta que también la película, afortunadamente, nunca se cae. Porque siempre hay descansos. Y los tiene. Pero son sutiles. Son poquitos. Que deben de haber esos pinches descansos, ¿no? Sí, güey, no te da tiempo de analizar. Adrenalina acá, güey. Yo siento que no podemos decir que es una mala película, güey, porque no nos dieron tiempo de analizarla, güey. Vamos en chinga. Eso puede ser malo, porque si no te dan tiempo para reflexionarla, está mal. Pero sí me gusta el hecho de que, afortunadamente, como dijeron, oye, güey, esto va a ser un pinche espectáculo. Esto es para que lo disfrutes, para que no haya bronca. Sí. Y hay poquitos descansos necesarios en ciertos momentos. Y continúas, ¿no? Como por ejemplo, el primer descanso realmente llega hasta que el Max, después de la tormenta de arena. O sea, empieza la película y ya luego es la persecución, putazos, chingadazos, acción. Y hasta que el pinche Max se levanta así de, verga, ¿qué pasó? Que vea a las pinches novias así como una visión en el desierto, así de, ¡ay, cabrón! ¡Me levanté! ¡Es pinche cielo! Veo unas morras súper buenas acá echándose agua encima. Dices, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Paraíso, sin pedo. ¡A huevo! ¡A huevo! Ajá, y el güey cargando al pinche Nux porque están encadenados, así de, ¡verga! Ajá, y ahí medio te hacen como una pequeña semblanza de, ok, estamos huyendo y no mames, la chingada. Y de ahí, pues, hasta que llegan con las Many Mothers, ¿no? Y nada más para decir, güey, ya no hay nada, pues vamos de retache. A huevo, a chingar a su madre en estas vidas. Y que en ese sentido, además, una de las cuestiones que han dicho mucho, habrá que ver el DVD, el Blu-ray, los extras, es que también el uso de efectos visuales por lo mismo es mínimo. Ajá. O sea, te dicen, no mames, casi no hay CG. O sea, el CG lo ocupamos en el brazo de Charlize Theron y hasta ahí, ¿no? Todo lo demás es efecto práctico que además ya es como bien escaso en Hollywood hoy en día. Ajá. Es cierto, ahorita todo el mundo lo quiere revivir. Y eso está bien, no digo que no. No tanto, porque, No, sí, porque también Chris Nolan es de ese mismo ámbito, güey. Pero, ¿cuántos directores, amigo? Todos se van por el CGI, hay como siete y son de gente que ahorita se da cuenta de que están todos estos técnicas y dicen, bueno... Esas técnicas ya se habían revivido en los 80s, o sea, George Lucas, Steven Spielberg y todo su grupito en su momento revivieron esos viejos estilos y esos viejos géneros. Y ahorita lo están volviendo a hacer porque todo el mundo estuvo muy cómodo con el CGI, pero ahorita mucha gente ya no quiere tragar el CGI, como tampoco quieren tragar películas de superhéroes porque ya son muchas. Pero eso es totalmente válido y qué bueno que también se quieran esmerar en sacar esas cosas, porque hace que muchas películas se vean mucho mejor. En este caso, pues la trilogía de Dark Knight o Max se ve mucho, mucho más cabrón gracias a ese trabajo que siempre es, siempre se agradece cuando alguien de verdad tiene unas putas ganas de hacer su pinche película. Más artesanal y chingona. Creen, no, ella, güey. Es artesanal, güey, porque se nota que tiene. No, bueno, artesanal ganas, me refiero, güey, a los pinches efectos. O sea, ¿para qué poner una explosión CGI si puede ser una de verdad? A huevo, puto. A huevo. A lo mejor nada más las inflo con el CGI porque no salió tan verga. Pero no hay pedo. Pero no hay pedo, güey. Un poco de Premiere no le hace daño a nadie. Va, a ver unos saludines antes de seguir con otra ronda. Estamos así bien pinches. A ver, ahí acaba la segunda ronda de por qué Mad Max es la película del año. A ver, primero, Carlos Mendoza dice: los amo, manden saludos. Yo no te amo, ¿saludos? Pero te mando saludos. Saludos. Te, te ama y te manda saludos, man. Matt me manda saludos. No, no, Carlos Mendoza. Ah, chingada. Sí, te ama. Yo dije, ¿a qué hora le mandamos saludos? Sí, lo vi en la mañana y no me lo vi. Dije, hola, guapo. Luego Andrés Michel dice, la maldad for the win. Ah, ya valió verga. A huevo, tú sí sabes, morro. Ya, otro saludo, ya valió verga. Nada, es cierto. Dice, Mad Max me mantuvo a la orilla del asiento casi las 2 horas. Sin duda, una muy buena película. Chingonamente. Es que no hay forma de que te mantenga en otro lado del asiento, güey. Sientes que vas en el pinche coche del Mad Max. No mames. ¿Sabes qué es lo que a mí me estaban comentando? Que esta película sí valía la pena en 3D. Que si esta sí fue hecha. Es lo mismo que dijo la maldad, güey, cuando salimos ya, güey. Que esta película sí fue hecha para 3D, no como esas películas de Capitán América, vela en 3D, porque existe el 3D y medio la y pues ya la pusimos, ¿no? Ajá. Pero no, que esta sí estaba más pensada en 3D. Yo sí me la aventaría una tercera vez. ¿Sabes cuál es el 3D. pedo? Vamos ahorita. ¿Sabes cuál es el pedo? A ver. Ayer intentamos ir a ver Mad Max en 3D. No existe en subtitulada en 3D en este pinche pueblo. Ah, ya, gracias, me ahorraste la búsqueda. Más que en el pinche VIP que vale 143 pesos, ¿no? Entonces dijimos, ahí está, 143 pesos y nos dan sushi. Pero lo pagas aparte. Lo tienes que pagar aparte. Ya lo sé, no, wey, mames. No, mejor me voy a esperar. Mira, me espero al Blu-ray, lo compro en 3D y los invito. Va. Ah, ya dijo el necro que va a traer su tele hasta acá. No, estás pendejo. Vayan a la casa, pinches huevones. No, pero en grupos de a dos porque nada más tengo dos lentes. No, sí tengo bastantes lentes. Ay, cabrón, tiene muchas lentes. Ay, es millonero. Solo que se roba, güey. A huevo, como debe de ser. No, pero sí venía con 6 lentes la tele. Sin pedos. Sin pedos. ¿Qué marca es tu tele? Es como la de tu jefe, es el G. No, no es el G, es ¿cuál es? ¿Cuál es la? ¿El G o Samsung? Sí, es el G. Aquí Samsung es el G. Entonces, aquí es por el G. Arriba es igual. Entonces, todas, sí, es el todo, G. Es no, el G. Sí, porque nada más en mi casa son Samsung. Sí, pero bueno. Ramí Salazar Patiño dice, la nueva película estuvo genial. Le falta la sangre que en esta época de antaño. Que en esas épocas de antaño, ¿no? Ajá, pero... Si ahorita vamos a dar una ronda de lo malo, yo creo que eso sí sería algo que me gustaría comentar. Bueno. O lo comentamos de una vez porque quién sabe si tenemos mucha ronda de lo malo. Va. Nada más rápido. En efecto, se me hizo bien curioso que ahorita esta película es R. Uh-huh. Esto es lo que hoy en día se considera una película restricted. Y siendo honestos, no es una película fuerte. No. Sí es violenta en el sentido en que es una película, pues, agresiva, ¿no? Pero nunca se ven muertes a cuadro, no se ven desmembramientos, o sea... No, no cámara. No se ve nada. Incluso cuando los feitos por la radiación, no se ven tan feos. Incluso, por ejemplo, cuando matan a esta de las ruquitas, la que estaba sabrosa, se ve nomás que va a llegar el tráiler, pero se corta la escena y se cambia a otra. Ya sabes, la atropellaron, ¿no? ¿Sabes qué? Me imagino una edición unrated. Ajá. No sé si vaya a existir. ¿Quién sabe? Habría que ver cuando le sacan al chavito que dicen, pues, a ver, vamos a ver. Pues yo también dije, ahorita en una película R de los 80 se hubiera visto el cuchillazo y... Y aquí no, o sea, nada más por ahí se ven los pinches piececitos y ya, ¿no? Ajá. O sea, para hacer una película supuestamente R, sí está muy taimada a lo que se hacía antes. Sí. En ese sentido, sí está muy, muy levesona. Yo pasé toda la película creyendo que era PG-13. Yo también. Hasta ahorita que lo mencionas. Yo antes no sabía hasta que ahorita que lo mencionas. Pero bueno, está como la mamada esta de... Sombras de Grey, de que según es película C, y dices, güey, no mames, he visto más chichis en una película de Van Damme de acción que no, aquí. No, de las de ¿cómo se llaman? De las de el Ball del Choice, ¿no? Ándale. No, pues está solo. Está solo en esta de Steven Seagal del barco, güey, que no sé cómo puta se llama. Ahí vi más chichis que en el. Y más nalga. Ajá. Bueno, no porque nunca vi Sombras de Grey, ¿no? Pero sí me comentan que no hay ni un solo puto desnudo. Ajá, o ves las películas, la vieja. Próximamente reseña de 50 Sombras de Grey, por ahí la tengo. Pero si ves. Ajá, si ves películas de Verhoeven, hay mucha teta y hay mucha violencia, ¿no? Ajá. Y eran B. Y también dice Ramí Salazar Patiño, de la saga clásica es todo un hito en el género de acción de los 70s y 80s, sin mencionar que el padre del shonen Hokuto, del shonen Hokuto no Ken, está inspirada en esta saga. Y es verdad, o sea, así que el puño de la estrella del norte o Hokuto no Ken está basado en una distopía al estilo Mad Max. Ajá, de hecho, si ves a muchos de los personajes, tienen las sombreras como las tenía el Mad Max. Todo. Bueno, el prota tiene la chaqueta del Mad Max, pero sin mangas, porque es muy macho. Ajá, y los punks que salen ahí son muy similares a lo que es... ¿cómo se llama el villano de la 2? El Lord of Mungus. Ajá, y su grupo de locos. Pero bueno, en eso te doy toda la razón. Y dice que me manda un saludo el Graf, el saga que con una mirada puede hacer rugir el viento. Esa mamada. Salieron poetas o qué. Ese güey siempre los manda acá. Un saludo muy poético. La neta que se la mamá. No. Mándale un saludo. Mamacela. Saludos. ¿A cómo se llama? Ramis Salazar Patiño. ¿Cómo? Ramis Salazar. ¿Ramis? Sí. Salazar Patiño. Saludos, compadre. Ramis. Luego Arturo Hernández dice: por fin va a hablar. Perdón. Otra vez. Vas. Arturo Hernández dice: por fin van a hablar del hijo de Matt Madrazos. Un hijo chingón. Dice, porque tienes hijos que son medios pendejos o qué. No, pues no, no, los hijos de Matt Madrazos son chingones. Digo, está Matt Max, está China, Princesa Guerrera. Está Hércules. Y Dim, ¿no? Estaba como malito, ¿no? Dim de Supernatural. Sí, ese es malito, ¿no? Porque el otro es Dim de Supernatural y está chido. Sí, a huevo. Luego dice: les mando saludos y les encargo uno de la maldad. Saludinis a mi fan. No, dijo: les encargo uno de la maldad. Yo quiero creer que se refiere a un huevo, así que te lo vamos a cortar y se lo vamos a mandar. No, vete a la verga. Ni los ocupas, no hay pedo. ¡Ah, culero! No voy a ocupar, cabrones. No, pues digo, pues, o sea, podrías quedarte sin huevos y seguir cogiendo. O sea, esos son para tener raza. ¿Quieres tener raza? Quizás. Todavía no lo decido. Aún estoy indecisa. No sé, güey. Pero bueno, ya. La raza es buena. Nah, depende. Chido, si no tienes el espíritu paterno, la neta, mejor mi sobrina está chida para echar el desmadre. Le gusta echar desmadre conmigo. Necesito procrear, vale. Sí, es que le debo un hijo hermoso y inteligente al mundo, ¿no? Y que no mamen, que no se pierdan de esto las futuras generaciones. Sí, como le digo a la madame Toalé, ¿no? Con mis genes y mi semen y tu vagina, pues crearemos una raza perfecta. ¿Quién le dijo eso? Yo le digo eso. Ah, yo creí que el fan le decía eso a tu señora. Dije, no, cabrón. No, a huevo. La chingada y media. Lady putazos. Sí. Bueno, ya. Y dice: pues mi calificación para Fury Road es película del año, 10. Huevo. Esa es una discusión que quiero tener al final sobre eso. Sí, luego. Porque Fury Road llegó así como que, aquí estoy, junto a Vengadores y la otra. Y ahorita está como, bueno, o no sé si es el fanatismo por acabarla de ver y que fue una buena película. Pero, güey, todo ya el mundo ya la está declarando película del año, güey. Ya mandaron Star Wars a la verga, güey. Ya nadie. Ya. Y además, ahorita ya nadie está hablando de Vengadores. Nadie. Todo es Fury Road ahorita. Güeyes hasta dicen: no mames, Vengadores 2 es un asco, vayan a ver otra, güey, así de huevos. No es un asco. Pero no dejó la impresión que dejó Mad Max. Pero ni bueno. Vengadores 1. Dorero Roman dice: fregón, saludos, sagas. ¿No es Román Dodero? No, che, aquí dice Dorero Román. Bueno. Aquí dice Dorero Román, mira, aquí está, güey, yo no me equivoco. Salvo cuando sí lo hago. Así dice Dorero Román, bueno, va a ver. Ah, sigue Ernesto Poblet. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Pues ya tienes mi pinche tapa, huevo. Culero. No mames, me le chingué la iPad a este culero. A ver, Ernesto Poblet desde Chile. Dice: saludote, sagas. Excelente película y seguro hablarán del madmaxismo, término que salió de esta peli. Ah, sí, estábamos hablando de ello justo antes de que tú nos interrumpieras. Sí, no sé a qué se refiere. No, pero bueno, me supongo que podría ser un poco de lo que hablábamos de esta gran euforia que está rodeando la película. Ahorita lo busco y para que parezcamos inteligentes y sapientes. Y nos recomienda, oigan, y independientemente, a ver si hacen un episodio con cosas frikis, cultura y cine del Japón, what the fuck. Ya hicimos anime, what the fuck, que es un poquito de eso. Sí, pero yo creo que quiere más al estilo cosas como... Se inventó el picaporte en forma de panocha y cosas así que luego usan. Yo el otro día vi un picaporte en forma del picaporte de Alice in Wonderland. Un picaporte en forma de picaporte. Pero no era una panocha. Pero no era una panocha. No, era el picaporte con boca y todo. No me importa. O sea, para que se viera como la puerta hacia Wonderland de la película de Disney. Se veía precioso. Pero creo que acaba de inventar una muy buena idea. A huevo que sí. Y dice, bueno, un abrazo a todos y salve Cucamón. Salve Cucamón. Salve Cucamón. Luego viene Gregorio Sánchez, así que me lo voy a brincar. Nah, ya después los demás. Porque ya son bastantitos, entonces. No, faltan como cuatro. Por eso, pero para final de podcast, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Lo que no les gustó, ¿no? Yo creo, una ronda de lo que no nos gustó. Yo creo que una ya. ¿Quién empieza? Yo empiezo. A ver, tú, ¿qué no yo creo gustó? Que el mayor defecto de la película, a mi parecer. Es que se acaba. No, ¿sabes qué es? Ya digo, fuera de desmadre. Oh, no mames, está cabrón conseguir lo que es la gasolina, está cabrón conseguir lo que es el agua y eso, y por eso estamos acá intercambiando con los otros desmadres, ¿no? Toda la película nos la pasamos gastando gasolina, lo estúpido, incluso la guitarra de ese güey lanza llamas de gasolina, lo estúpido, y nunca se nos acaba. Ajá, entonces yo siento que ahí sí les faltó quizás hacer una como forma de decir, mira, aquí tenemos nuestros galones, o decir, no mames, ya nos acabamos los pinches recursos bien cabrón, que sí lo dijo el gordo. Dice, y o sea, ya no estamos acabando esto, pero sí faltó como que, no mames, güey, la mitad de tu ejército ya se quedó ahí a la mitad porque ya se le acabó la gasolina a su coche, güey. Entonces siento que sí les faltó, o sea, como que sí la cagaron un poquito en eso. Yo siento, así como a término personal, que de hecho este punto en la historia, curiosamente, ya no está tan marcado por esas carencias. O sea, yo siento que ya no hay tanta carencia ni de amo ni de gasolina. O sea, como que siento, hasta parece como que lograron redescubrir el arte de la destilación petroquímica. Porque además, quieras o no, por ejemplo, cuando el Nux va en su carro, se ve que casi todo el carro es un tanque de gasolina, ¿no? De gasolina, sí, efectivamente. De hecho, yo siento que ahorita es lo de menos, ¿no? O sea, como que, mira, ya logramos redescubrir esto, reencontramos pozos de agua, o sea, ya no hay tanta carencia. Pero, de nuevo, los malos, pues, más o menos te lo manejan. De nuevo, aquí la carencia es como de salud, ¿no? Así de, oye, güey, estamos todos madreados, ¿quién sabe si logremos llegar a otra generación? Y que en parte creo que también está mal desde el punto de vista que eso también era lo que le daba mucho peso a las anteriores, ¿no? Que la gasolina fuera escasa. Y aquí sí es como, puta, aviéntala para arriba, no hay pedo. Sí, exactamente, pero se supone que pues era por el hecho de que era el dueño o el dios de esa pinche comuna, güey. Pues que, sí. Es que ese güey era... Le valió verga, ¿por qué? Porque quería más descendientes. Ya tenía pinches descendientes bien culeros. Que le salieron su hijo, el mamado. El Rictus Erectus. Ajá, que tenía que usar tanque de oxígeno y mamá de... Igual de jodido que él. Uh-huh. Sí. Y bueno, también dijo que era una bolita en una silla. Ah, cierto. Sí, bueno. También yo siento que era por el hecho de... ¿Cómo dices? Del incesto y de... Que esos güeyes eran bien pinches kamikazes, ¿no? Entonces, así de, estoy más o menos decente, pero ya regresé de la misión y ya ocupo tanque de gas para... digo, tanque de oxígeno para vivir. Ajá. Pero va, bueno, no sé, yo siento que es lo que les falló un poco, desde mi punto de vista. ¿Tú, Graf? En cuanto a cosas malas, fuera de ese detalle que tú ya habías marcado con lo de la gasolina, que sí se me hacía como desperdicio, me cuesta trabajo pensarlo un poco, pero... Dame otros 5 minutos, güey, la verdad no. Es que no podemos encontrar nada malo de Fury Road. Sí puedo, pero dame un momentito y saco mínimo dos cosas. No hay nada malo en Fury Road. La neta nada más que se acabó, güey. Eso fue lo malo, que se acabó la pinche película. O sea, sí, no ve nada malo. Pues nada más a lo obvio que es eso, que no sé, que no es tan... tan profunda, que no tienes que pensar tanto. ¿Sabes también qué siento? Que tuvo eso, más... Eso fue lo obvio. Tuvo más protagonismo la Furiosa que el Mad Max. Que el Mad Max, sí. Por ejemplo, ese podría ser otro... Ese es un punto bueno, pero es hasta cierto punto útil, porque realmente el Mad Max nunca ha hablado demasiado, es como que el tipo de acción... Sí, claro. Y eso... nada más él va, hace y a la verga. Y a la chingada. Ajá. Sí. Siempre lo han manejado así, eso sí. A excepción de la primera. Sí. Pero bueno, tú. Igual de así como que, qué pendejada. Ay, cabrón, bueno, un poco lo que había dicho de que para hacer una película R está muy fresa. Pero bueno, aún así se disfruta un chingo. Sí también me parece un poquito que aunque afortunadamente Tom Hardy hace buen papel y el güey es de acción, el lo que tú quieras, no cae mal. pues sí, el personaje se queda como muy... un poco corto, aunque está bien porque es como para relacionarte con él desde el punto de vista de la audiencia, ¿no? Pero eres más bien como seguirlo a él como espectador de este desmadre, cuando en efecto el protagonista realmente creo que es Furiosa. Sí. O sea, Furiosa es realmente la que lleva casi todo el desmadre y el otro nomás anda por ahí haciendo, ayudando, eso sí, porque pues el güey es una pistola. Así mata sin pedos, ¿no? Está muy cabrón. Pero bueno, de nuevo, la mayoría de las películas de Mad Max son eso, ¿no? Oye, hay un pedo y llega el Max y... se ve involucrado a la de a huevo y ya. Exacto, porque como dices, él nomás está moviéndose, él nomás está vagando y se encuentra de pronto, ¿no? Con uno u otro desmadre y dice, let's do something about it. Y hasta allá. Supongo que lo que sí también me molestó un poquito, ya nomás para cerrar eso, es el hecho de que también el final se me hizo... me pareció más bien como apresurado. El hecho de, ok, no sabes qué, pues nos vamos a regresar. Así de, nos fuimos y la solución es regresarse. Dije, ok, pero sí se me hizo un poco como, caray. Y los reciben muy como si nada, así de, yo soy los héroes, Ah, porque llegan con la cabeza del Inmortal. Sí, güey, no con la cabeza, con el cuerpo. Ah, sí, cierto. Aunque el Inmortal también no era una, insisto, no era una imagen tan maligna, era una imagen... divina. Entonces a mí se me hace raro que el pueblo como que rechaza tan fácil al Inmortal y luego aceptan que Furiosa va a ser la nueva boss, ¿no? Eso se me hace como raro. E insisto, se me hace como apresurado. Pues más que nada es que el Inmortal sí los trataba culero porque nada más les daba tantita agua y les decía, es que se van a hacer adictivos. Digo, se van a hacer adictos. No, muchachos, ustedes están mal. Nada más les doy pinches gotas. Entonces, pues sí, de repente algunos sí los veían de culero. Ah, no mames, es un chico de agua, dame tantita, güey. Entonces, pues, por eso yo digo que igual aceptaron a la Furiosa pues, más, güey. Porque como la veían así como ellos, que ella iba en el pinche camino y matando gente, sobreviviendo. Yo me imagino igual que por eso aceptaron. Y en cierta forma, pues también se identificaban físicamente porque estaban pues, deforme, ¿no? Como esos güeyes, ¿no? Y tú veías allá al Immortal Joe desde arriba y no veías que estaba jodido, pero lo veías. Ajá. Que algo ahí de eso en la apariencia del güey, ¿no? Porque en efecto es este güey gordo, rollizo, lleno de pústulas. Y curiosamente su armadura es esta cosa transparente como dios griego, ¿no? Hay algo ahí bien interesante. Pues va. ¿No has pensado en algo que no te gustara el Graf? No, no, ¿verdad? Porque la película es perfecta. No, también porque me acaban de dar mis regalos del final de evento de Spider-Man Unlimited. Estaba subiendo de nivel mis monos. Pero no, la verdad, fuera de lo que ustedes dijeron, no se me ocurre. O sea, yo también iba a decir lo que había dicho el Necro de, y lo de la censura de tipo R, que yo sentí que pues, yo me puse a ver Mad Max 1 y la primera escena se ve que a un tipo que está espiando gente cogiendo. Y por lógica, ese día estaba mi suegra y mi esposa. Y así como que mejor le puse pausa y cerré el reproductor. Dije, esto lo veo mejor después. No creí que fuera por ese mes. Y no sé si salga mucho más después, porque ya nunca la seguí viendo. Ajá, me quedé creo que a la mitad. Muy poquito. Pero, o sea, sí se me hace raro que en todo el estilo que tenía. Pues así hay una escena parecida que es cuando encuentran a la tipa esta desnuda ahí en la torre pidiendo ayuda. Pues, se le va a ver, pero no se ve nada. Como se ve tan de lejos, pues no notas que realmente esté encuerada. Pero fuera de eso, o sea, te digo, a lo mejor nomás hay un par de momentos en los que se detiene un poquito a hablar, que se saca donde está la plática con las viejitas y que, siempre todo se cayó y la chingada. Pues sí, y alguno que otro cambio de bando que no estuvo tan inteligente, o sea, la tipa que de repente ya simplemente se regresa al otro pinche coche cuando la terminan matando. No, pero es para ayudarle a Furiosa que subiera al carro. Ajá, sí, pero, o sea, no sé. Pero fuera de eso no tengo así gran crítica de la película. Dicen, como dicen también, no es muy inteligente la película, pero nunca te va, o sea, no va anunciándote que es una película, pues, así como de artistas con que te va a cambiar la pinche vista del mundo, ¿no? O sea, que te va a decir, no mames, es una mierda. Bueno, porque creo que esas películas pero son las que te hacen tener una opinión más propias del mundo que ver una pinche película de artistas, ¿no? Sí. Porque de nuevo, la película del artista es como una cuestión muy de autor. Es una visión muy singular. Y estas películas, sí, también será del George Miller, pero quieres o no, va por la acción. O sea, aboga por lo que le gusta al pópulo. Y por tanto, pues es más fácil que te relaciones con ella, que te relaciones a cuestiones arcanas del mito y que puedas tener una opinión más veraz desde mi perspectiva. Ay, perdón, señor artistita. ¡A huevo! ¡Vamos a defender los blockbusters, motherfucker! You motherfucker. You motherfucker. Puta motherfucker. Mad Max, motherfucker. Tan motherfucker. Bueno, ok. ¿Calificaciones? Motherfucker. Mad madrazos. Madrazos. No, bueno, allá. No, empieza tú porque es la película de tu hijo. Así te hace. Pues sí, le damos. Pues, un. 9.8. Muy poquito, la verdad, un poquito de baja. Muy bien. ¿Y el necro? No, la maldad. A ver, la maldad. 10.10. Cerradito. No mames, ya con eso ya va ganándole al pinche Avengers 2. Ya, güey. Ya, huevo. O sea, realmente, ustedes dos. Es mejor que Avengers 2. No mames, Avengers 2 aquí, güey. No, solo. Yo sé que. Yo tengo mi opinión también sobre eso. Pero yo quiero que ustedes lo declararan, ¿no? Sí, y por eso está chido. Abajo, güey, culero y acá, mamá. Bueno, yo la verdad sí le doy un 9. O sea, si tienes puntos débiles por lógica, la historia no es la mejor del mundo. Pero te deja con tantos espacios para que crezca ese universo de Mad Max. Cierto que hasta cierto punto, si lo manejan de una manera muy inteligente, podría ser una mega franquicia. O sea, que pudieras ampliar los personajes y los mundos y las historias de las. Los mundos de las historias previas. Ampliarlos, sí podría crearse una mega franquicia decente. Es el 9, la verdad, sí se lo tiene bien ganado. No me acuerdo, creo que a Avengers 2 no le di el 9, creo que di 8 y algo, no sé. 8 y 5. Bueno, hay que tomar en cuenta, típico. Tiene buena recepción, tiene buena recaudación. No hemos visto cuánto costó, no fue muy cara. Bueno, costó como 100 y cachito, o sea, no es la megaproducción. Avengers costó de esas. Avengers de esas que cuestan como 250, 300 millones. Está, güey. Pero hacen $1 billón en el mundo. Esta ha de haber costado 140 millones. Y ha de haber hecho 300. Yo creo, ¿no? Entonces, lo que sí es que ya está firmada la secuela. Ah, o bueno. Sea, ya dijeron, sí va a haber. Lo malo, dijeron que va a ser precuela. Así de. Ya la cagamos, ya desde ahí. Sí. Ya valió verga. Bueno, a lo mejor es precuela de esta misma, ¿no? Creo que sí, porque por ahí andaban diciendo. Me imagino que va a ser por los pedos que tuvo los flashbacks y todo eso. Eso todavía puede ser salvable. Mientras no sea precuela de la 1, dices, ay, no, chinga tu madre. No, muy posiblemente sea con eso. O sea, ya ves y te dicen, ah, ok, ¿Saben qué? Típico del pinche director. No, cuando escribí la película escribí tanto material que ya tengo otra trilogía. Güey, neta, para de mamar. O sea, va saliendo al paso, no seas mamón. Pero bueno, ahorita ya dijeron, ah, sí, ¿sabes qué? Si va a haber secuela, va a ser precuela y se va a llamar Mad Max The Wastelands. ¿Cuándo sale? ¿Quién sabe? Pero por ahí está. Bah. Y por ahí anda sonando que otra y se va a llamar Mad Max Furiosa. Entonces, a mí me suena que si lo combinan, puede ser la historia de Furiosa cuando es chavita. O sea, más bien como precuelas de esta película, no exactamente de toda la franquicia, ¿no? Sí, exacto. Pero la de Furiosa sería después de la. Bueno, pues ahí les va mi calificación. 150 millones de dólares y a la fecha ha recaudado 135. Pues todavía le falta. Vamos lento, la neta. Sí. No, todavía no ha recuperado, pero. Al menos tabla sí sale, pero para las críticas que tiene, yo creí que ya iba a ser así. Pensé que a mí no me llevaba los 200, güey. Bueno, ahí les doy mi calificación, pero antes Malandra le dice que ella le da un puto 10. 10, chingón. A huevo. Pero no pasó su calificación porque no vi. ¡Ah! Ajá. Yo la neta le doy un 5. Nah, no es cierto. Le doy un pinche 9. Le doy un 9, sí me gustó bastante, sí todo, pero. O sea, no tengo quejas realmente del 9, es porque sí siento que. Que como dices, ¿no? O sea, no es una historia profunda, nada, es acción, o sea, nada más acción a lo pendejo, está chingón, no me quejo, pero pues tampoco le voy a dar un puto 10 porque, pues, acción a lo pendejo no es un 10, ¿no? Ajá, según yo. Pero bueno, en general, es, sí, es una muy excelente película, creo que es de esas películas como Inception, que no, o sea, no esperas, estás hasta acá en la pendeja de, ay, Batman, ay, Avengers, ay, Guardianes, y de pronto, oh, hola, soy Inception y Mad Max, o... Ojo, es Red, y tú se dice, oh, por Dios, esto está bien vergas. Eso son los bonitos momentos, güey, del año en el que descubres una pinche película que nadie pensaba y que todos descubrimos, güey, es como cuando fuimos a ver 300. Ajá. Que, o sea, que aún hoy en día es, ya no es tanto del culto general, pero pues, aún, oye, aún se oye. No, aún, yo he escuchado todavía, hace poco escuché frase de la por eso, frase de, pero, o sea, tiene dices Esparta y cosas así. Pero ya es parte del real. Imaginario colectivo, ¿sí? O sea, ya toda la gente, si tú le dices, ah, esto es Esparta, ya te entiende que lo quieres tirar a un pozo, güey. Sí, exacto. O sea, Ajá. De una patada, entonces ya se están cuidando. Dice, ¿dónde está el borde? No, pero como otras frases, ¿no? Entonces, digo, sí es muy importante. Y yo siento que Fury Road sí entró así como que con muchos huevos. O sea, como que dijo, no les voy a decir que estoy bien vergas. Y de repente estrena la película, vas, la ves por, pues, ¿cómo se dice? Cuando, por obligación, ¿no? Dices, pues es una franquicia que me gustaba de chavo o lo que sea. Pues puede estar buena, ¿no? Y madre, sales. Me vine al saco tres veces. Sé que tres veces y no soy fan de Mad Max. No, yo sí soy fan de Mad Max. Pero pues desde chavitos. Y eso es lo bueno, cuando generas nuevos fans de una franquicia. Sí, sí, sí. A huevo. Pero bueno. Fury Road. Pues entonces ya con esto cerramos Mad Max. En general, pues puede ser la, podría competir para película del año. No puedo mencionarla ni como la película del año de momento, porque hay que ver, pues, qué tal, en una de esas nos sorprende alguna otra pendejada. Entonces, ay, no mames, no sé, güey, dices Star Wars y dices, ah, estaba bien vergas. O dices, no, pues no, pero ¿sabes qué? No vi venir que Terminator era la mamada del año. Que no lo creo. Sí. Y ahorita viene Parque Jurásico 4, Terminator 5, Ant-Man y Star Wars son así como las pesadas. Por ahí hay una que otra ahí. Fíjate que esta desde el segundo trailer o tercero me dejó con ganas de ir a de verla, sí, sí. Y Terminator. No, güey. No, no. Al menos a mí no me ha generado así como, ay, sí, la quiero ver. Tampoco. Te faltó también Cuatro Fantásticos, que por ahí también quieren verla. Yo, ya no vale nada. Yo, sí, no vale la, yo pena, la neta, yo no voy a ir. Yo sí la voy a ir a ver al cine. Yo no. Pero yo ya les di mi vaticinio de cómo va a estar la peli. Yo no, por el hecho de lo que ya habíamos mencionado, Graf y John, ¿no? No, pero sí la voy a ver. Digo, para poder hacer el podcast. Sí, pero vamos a advertir que la reseña va a salir hasta que la podamos conseguir en Pirañón. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, a ver, ya los últimos saludos para comenzar con las secciones. Sección Cinis. Luis Rodrigo Espinosa dice, compra segura para Blu-ray. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Y luego Mario Gregorio dice, Necro es el más chingón de todos y me gustaría mamársela. Pues obviamente. ¿Eh? Wey, ¿dónde ¿sí salen luego tus fans? Sí. Dice, soy generación de 1979, estás viejo cabrón, pero la primera película la vi en 1987 en cines junto con la segunda. Y me dejaron súper traumado la muerte del líder de los motociclistas. ¿Cómo se llama? Pinche... ¿Cuáles motociclistas? De la 2. El Lord Humongous. Y el de la 1. El Tow Cutter. Ese güey. Cuando queman al buen cuando queman al buen Gus, amigo del Max, en la película, en el final de la película de Max, conduciendo hacia la nada. Chan, chan, chan. Sí, la neta está chingón. Y cómo olvidar al dios hecho hombre, el Mundus. El Lord Humongous. Exactamente. Les mando muchos saludos, pinches nacos, y se lo lavan. Y siempre bueno, me lo lavo. Pues yo a veces, la verdad no me da flojerita. No. Yo sí me lo lavo, porque si no, no. Te pegan. Sí. ¿Por qué apesta? Sí. Bueno, hoy no me lo lavé, la mera neta, hoy no me bañé. Me dio mucha pinche hueva. Sí me lo lavé. Demasiada intimidad de parte de la saga. Carlos Medrano Martínez dice, para mí la mejor película de lo que va del año. Y algunos rumores son ciertos, probablemente sea mejor que la de Star Wars. Pues, no puedo decir nada hasta no ver más cosas de Star Wars. Rumores. Los rumores son rumores, amigo. Son rumores. Ay, habrá que ver, igual salimos de episodio 7 así de puta, pues. El año, cabrón. O sea, está buena, pero no está tan buena como Mad Max. Y vas a tu Blu-ray porque en aquel entonces ya va a estar disponible. Sí, sí, quién sabe. Es quién más, sabe. Yo me voy a ir a ver Star Wars con mi Blu-ray de Mad Max acá guardadillo. En un Blu-ray portátil para estarlas viendo al mismo tiempo. Así no, de a ver, no, ¿qué pedo? ¿Cuál no, está más verga? No. Eres un idiota. No, y sales y tu foto acá besando tu Blu-ray. Así de. Y al lado del póster de episodio 7. Not even close. Not even close. ¡Bien! ¡Be my witness! No, ¿sabes qué vamos a hacer cuando salga? A ver, sostén tantito el micrófono más madrazo. Vamos a salir de ver episodio 17 y va a ser así. ¡Mediocre, Abrams! ¡Mediocre! Ay, hay gente que les hizo mucho más daño que a mí esa película, sí. Está bien. Luego dice, saludos a ustedes, estás en el podcast más chingón del mundo. A huevo. Ah, ¿te equivocaste entonces de podcast o qué? Es de su casa, güey. Dice, Alex, como me la Alex, de largue, dice, hola, me declaro gran fan del Cyberpunk. un saludo para las sagas, para los sagas, el más chingón, la maldad y el Neko. El huevo, ese güey sí sabe, pinche maldad, pinche huevón. Estaba viendo los tie-ins en cómic de Vértigo para Mad Max. Y dice Lonnie Vidan, está acotando Mad Max, uno de mis primeros recuerdos de vida. Y le debo a él y a la cámara a nivel de piso de una autopista tener a la velocidad. Y en mi opinión, solo faltó que usaran hacer dos bombas como... Hacer dos bombas para como referencia a Babe y todo hubiera sido cromado y brillante. Hay que tomar en cuenta que Babe, el puerquito valiente, también es película escrita y dirigida por George Miller. Ah, ok, por eso no había entendido lo que decía. No, pues sí. No, mames. No, pinches cinéfilos, cabrones, no mames. No mames. Es que yo Babe nunca las he visto, o sea, nunca la vi. Intenté ver, yo vi las dos. Me a los 10, 15 minutos. Sí, no son de mis favoritos, pero las vi. ¿Y ya? Yo no la aguanté, güey. No, ni yo, güey, sí, neta, no. Ah, no, claro, es de mis clásicas que me la tengo que ver tres veces porque pues, me quedo dormido a la mitad, ¿no? Pero sí está raro porque también es el director de Happy Feet, del pingüino este que baila, de las dos películas. Vale, verga. Y dices, ay, cabrón, George Miller, de veras, igual es como multifacético. Sí, sí, sí, pero bueno. Esos son todos los elitos. ¡Midiocrabras! Ok. También le hizo mucho daño esto. Muy bien, vámonos a secciones. ¿Tienes secciones? Yo voy a hacer en una pequeña sección. Para los que no sepan, se filtró el primer episodio de Supergirl. Bueno, pues hay gente que es bien pendeja y no sabe. Para esos pendejos, está el Graf, que es más pendejo. Se filtró el piloto de la nueva serie de la CBS de Wonder Girl, de Supergirl. Wonder Girl, que iba a creer. Y Supergirl, con su faldita. Pues no está apretadita, pero aún así está bien rica. Saludos a la Logan. Qué amada madrazo. Ponto que esté rica, güey, pero como que su pinche. No. Mira, yo la vi. No me di el lujo de ver el trailer de 6 minutos, que fue como que lo que le dio la cabose. Yo creo que. Qué bueno ese, que no lo viste, por eso te dieron ganas. Yo creo que ese trailer de 6 minutos dio tal cantidad de críticas ambivalentes que la cadena tuvo que filtrar el piloto para asegurarse de que la gente diera una crítica más certera, porque a lo mejor mucha gente la estuvo criticando y ellos están pensando, no, es que si vieran todo el capítulo cambiarían de opinión, ¿no? Entonces, al mismo estilo que el año pasado, para estas fechas estaba filtrando Constantine y Flash para que viéramos, o sea, porque dices, ay, qué casualidad que se filtró y bien limpia, o sea, a 720p, güey, el pinche filtro, digo, no mames, güey, no mames, eso no es filtrada y sin los comerciales, sin ningún watermark, nada, güey, así limpiecita, digo, no mames, filtró la CBS, ¿por qué? Porque tienen sus dudas de que mucha gente sí la está criticando muy feo, sobre todo los fans dicen, no estás muy buena, la historia, pues es... La verdad sí tiene un inicio de capítulo muy limpio porque sí meten Plutón. Al menos te mata, en el trailer te mata, o sea, me mató las ganas de verlo, güey, las pinches canciones. Me mataron. Yo no vi ninguna canción en el capítulo, güey. No, te estoy hablando del trailer. Pero sí tiene puntos muy fuertes, que es su producción, o sea, tiene muy buena producción, al menos este primer capítulo, como dice la maldad, luego los pilotos se echan la casa por la ventana y meten el presupuesto de media temporada ahí, y la verdad, pues sí, o sea, hubo peleas de metahumanos tipo película, cortitas, sí, en lugares un poco más, no tan abiertos como una ciudad, sino pues, en una fábrica así desierta, lo que tú quieras, pero pues, sí estaban pegando y se lanzaban de a 100 metros y todo lo que tú quieras. La historia con Kara, pues dices, bueno, sí salieron un momentito sus papás, hubo naves espaciales y todo lo que tú quieras, no fue tan amplio como Man of Steel, pero tiene, por decirlo, cuando ella usa los rayos de calor, todo alrededor de la piel de sus ojos también como que se va levantando de calor, entonces puede ver cómo no se genera directamente en los ojos, sino como que de algún otro lado, entonces sí queda como un poquito brillante alrededor, el traje está bien hecho. Su nave está decente, no ya no tiene ese estilo de nave kryptoniana de setentera. Ajá, de las setenteras ya tiene otro estilo. Pero a nivel, el problema fuerte que tiene, o sea, a pesar de que tiene buena producción, que el vuelo no se ve feo porque no tienen miedo en ponerla a hacer volar, no tienen miedo en el primer capítulo ponerle el traje, pero sí tiene los defectos es, yo creo que es más fuerte los defectos que tiene de Smallville a nivel de guión que cualquier otra serie de superhéroes, porque todo el mundo dice es que Arrow es muy a la Smallville, es que Flash es muy a la Smallville, pero esas series nunca han tenido el miedo de poner al personaje desde el principio bien. Esta serie lo que vuelve a hacer por pedos de derechos de autor, porque Supergirl entra como otra licencia fuera de Superman, es solo usar a Superman casi de sombra por detrás y mencionarlo lo menos posible por nombre, más que solamente en el primer capítulo. El primo, tu primo, el kryptoniano, el alienígena, el... O sea, solamente creo que en el principio cuando habla dice, ah, mi primo Superman me mandó a vivir con una puta familia de no sé dónde chingados. Y tiene problemas como, güey, o sea, si tenía superpoderes, ¿por qué estuviste 15 años jugando a no ser nadie? Y de repente ahora resulta que ya quiere ser superheroína. O sea, porque dice, tengo un hueco en mi interior porque... Qué poca madre, ¿no? Porque decidí nunca usar mis poderes. ¿Por qué nunca quisiste usar tus poderes? ¿Qué acción negativa había en el mundo para evitar que tú quisieras usar? Estaba ahí tu primo, todo el mundo lo adora. ¿Qué razón tienes para tener miedo a salir a usar? Y prefieres ser la tipa de Devil's Wear Prada. Exactamente. Es literalmente eso. La Ally McBeal, es la... ¿Cómo se llama? La de Devil Wears Prada, la jefa. La actriz. Es Meryl Streep. Meryl Streep. Eso es el papel que hace... O sea, literalmente es el papel que hace. Por lógica, vas a tener suficiente presión para ya quererte poner el pinche traje de superhéroe. Porque estás que te lleva la chingada. Le inventan una hermana adoptiva, porque ahora la familia Danvers, creo. No me acuerdo qué familia es el apellido de la Supergirl. Que no sabes de qué pinche hoyo los encontró el Superman. Pero la hermana, pues, ahora tiene una hermana que con la que siempre ha convivido. Bla, bla, bla. Por cierto, hay una escena tipo Superman Returns en la que literalmente detiene un avión en el capítulo porque ahí va su hermana que va de viaje. Dice, no, pues tengo que salvarla a la chingada, al secretismo. Y madres, güey, ¿no? La salva y ahí empieza todo el desmadre. Dice, oye, me siento muy bien porque salvé un avión. Güey, yo me estaba muriendo, no me has preguntado cómo me siento, ¿no? Y la hermana solo sirve para tener personajes con quien hablar. Es como un digo de en Arrow, el negrito que, es que pues, no, antes tus superiores son como solitarios, pero necesitamos que haya pláticas para no estar gastando en efectos especiales. Cuando están platicando en una sala sobre lo bueno que es ser superhéroe, no estamos gastando mucho presupuesto. Entonces tiene ese personaje que después resulta ser parte de una organización que lucha por evitar a los inmigrantes extraterrestres. Este sí suena estúpido, ya lo sé. Y que ella siempre estuvo ahí para cuidarla de alguna manera y evitar que usara sus poderes. Porque resulta que cuando ella llegó a la Tierra, llegó con un pinche nave de la zona fantasma que era una super prisión. Y en esta continuidad su mamá es la super juez de Krypton que metió a todos esos güeyes al bote, que son entonces el reemplazo de los villanos del día de Smallville, que del meteorito. No, aquí no son del meteorito, aquí son escapados de la supercárcel que cayó junto con ella. Y todos le tienen odio a la mamá. Entonces, como ya descubrimos que ella es tu mamá, entonces todos vamos a buscar venganza. Y de esos tipos que ya llevaban 15 años viviendo en la vida normal y decente, y a lo mejor ya eran taxistas en New York, ahora resulta que se ponen unas pinches mallas y van a ir a demostrar sus superpoderes, porque la jefa de todas esas es la tía de cara. Entonces ya metes el pedo familiar. Ya tienes la trama de dónde van a salir los villanos con superpoderes de la semana. Y esos son los defectos más fuertes. ¿Sabes qué defecto? ¿Sabes qué defecto está bien cabrón en eso? Se supone que son güeyes. No, sí, aparte. Se supone que son güeyes que se metieron en la zona negativa. Fantasma. En la zona, perdón, fantasma, en las negativas de Marvel. Y vienen con ella, pues son güeyes de Krypton, ¿no? En teoría todos vendrían siendo Supermanes, ¿no? Pero yo creo que se inventaron alguna jalada como de otro planeta que andaba por ahí. De otros planetas. O sea, dicen, aquí sí toman a Krypton como un planeta que como que era parte de como que de un conglomerado galáctico o algo. Entonces ahí tenían a todos los criminales de muchos, porque no iban a poner puros kryptonianos, sería un puto desmadre. Entonces, sí, o sea, yo lo entiendo. Cagado está sea. Mal escrito. O sea, te digo, en producción se ve preciosa. Y o sea, sí la ves y dices, qué bonita sería, hasta que los oyes hablar de la trama. Sí, la trama es netamente un Smallville solo ligeramente modificado. Y el miedo que tienen por usar el término de Superman, yo entiendo que es por derechos de autor, porque no puedes pagar Supergirl al mismo nivel que Superman, tendrás que pagar otra franquicia. El único mérito, por lógica, es el personaje que sirve de Link para recordarte que sí es una serie sobre Superman, que en este caso es Jimmy Olsen, que por cierto es negro. Negro. ¿Por qué negran todo? ¿Por qué negran todo? ¿Quién sabe? Pero que es enviado por el mismo Superman a la ciudad donde está la cara para guiarla, porque él dice, yo quisiera que mi prima sí fuera Superman, pero ella tiene que hacerlo por su propio gusto, ¿no? Entonces, al final del capítulo, ya que le contó a su hermana que es Supergirl, al diseñador gráfico de la compañía donde trabaja para que le ayude a hacer el traje, y que está, al final y que está guaperras y que seguro es su crush amoroso. Es el crush de ella. Uh-huh. Él es, ella es el crush de él. Sí, por eso. Es el amigo gay. Uh-huh. Este, ¿sí es gay? No, no es gay. O sea, no, tiene mucho. Con ella. Es porque, el friendzone. Es el friendzone, ajá. Como le digan, o sea, el tipo que nunca se la va a coger o hasta la quinta temporada. Este tipo, da igual. Ahora sí que es la Nana Lang de esta temporada, de esta serie. Entonces Jimmy Olsen sabe el secreto desde el principio, porque literalmente dice, es que tu primo me mandó para guiarte. Porque yo sé de esto de ser amigo de gente de Krypton, ya sabes. Es de lo que vivo, ¿no? Y me negraron. Y me negraron. Sí. Oye, ¿no eras pelirrojo? No, no. Soy negro pelirrojo, pero me rapo. La verdad. Entonces yo la verdad sí le doy. No te enseño mi pecho. Yo le doy un 6.5, la verdad, al piloto, al menos. Porque ya sabemos a dónde va. O sea, va literalmente a lo mismo que un Smallville. Y los 5 puntos son por su producción, o sea, su producción es de 10, pero hay una cosa que es lo visual y la historia es malísima. Sí, no se nota, desde o sea, el la trailer historia... sí se veía así como de ganas de, ¿sabes entonces, qué? Como que la estabas defendiendo al principio y luego la aplastaste. Sí, güey, o sea, sí la aplasté porque te digo, el chiste es, ¿de qué te sirve tener esos efectos tan chidos que podrías gastarlos en otra mejor serie con un personaje que sí titular? El problema es que Supergirl no es titular de nada, es un derivado de una serie de un personaje más principal. Entonces, si no estás comprando derechos de ese personaje principal y compras los subderechos de ese, uno, te quedas sin villanos, dos, te quedas sin personaje de soporte, porque ella principalmente es un Supergirl, siempre ha sido un personaje de soporte. Entonces no se pueden hacer esas mamadas. Es como si decir, en vez de hacer una serie de Flash, voy a hacer una serie de Impulse, pero no voy a pagar nada de los derechos de nadie más de Flash. Entonces no va a salir Jay Garrick, no va a salir Bartali, no va a salir Barry Allen, lo que tú quieras, no va a salir sus mentores. Entonces es un Impulse que no tuvo mentores. Entonces no sé cuál es el chiste, porque tengo que ver Impulse. Este es el mismo caso con esta Supergirl, que no puedes meter a Maya, a Pa Kent, que hubiera sido más lógico que fueran los que la cuidaran, lo que fuera, que te tuviste que inventar esa trama de que estuvo 15 años jugando a hacerla normal, para tampoco usar la puta trama de la que no entiende nada de la sociedad humana. O sea, es una tipa que conoce bien la sociedad humana porque lleva mucho tiempo aquí, pero que de repente decidió que ya va a usar sus poderes porque se sintió bien salvado. Se sintió rara, ¿no? Entonces, da igual. La verdad, pues yo la voy a terminar viendo más que nada para ver si por alguna razón mejorar esta temporada, pero más seguro es que no va a ser tanto esfuerzo porque va a durar 2 temporadas. Y solo por curiosidad, o menos. Al menos está chida para mamasear. No, porque el traje es de tal forma que no enseña demasiado y ninguna de las tipas realmente está, muestra no, mucho. No. Bueno, en el trailer se veía medio... Ahí sí, para que veas, se me hacía ordinaria la que eligieron como Supergirl, a diferencia de la esta mona que dices que no te gusta de Mad Max, que a mí se me hace una pinche diosa, la Rosie Huntington, está bien pinche buenota. Pero bueno. A ver, la morra se llama... A ver, otra sección. Melissa Benoit, y la han visto en Glee. No sé, como si veo Glee, güey. Masterchef. No, pues Good no. Wife, Law and Order, no, Blue Bloods. No, puras pinches comedias románticas piteras. No, son ¿no? series. Bueno. Blue Bloods es de policías en Nueva York. X, de todas maneras. Bueno, una morra de Glee. A ver, en la otra sección. Sí, ni yo tengo ahí una recomendación de la semana. A ver. Voy a hacer dos recomendaciones rápidas. Una es... Tú cállate. Una es, ya salió el anime de Assassination Classroom, lo que ya les había platicado es un manga de un pinche pulpo. ¿De cuándo, güey? Ajá. Sí, ya lleva 17 capítulos, 18. Y primero salió una OVA para... Exactamente. Como que testear el manga. Exactamente, y ha tenido muy buenas críticas. Ha tenido muy buenas críticas, así porque es fiel al manga. No es la típico anime de adaptación que luego van cambiando y se vuelve una mierda. ¿Sabes cuál es la cosa? Que ha pegado mucho en Japón. Ha pegado mucho Gintama, güey. Esa es la cosa, es sí, que... no mames. Es que Gintama es una pinche comedia muy de pedo japonés, y si no entiendes los kanjis y las referencias graciosas entre ellos, no... vas a entender ni puta madre. Ajá, y va a ser qué mierda es esto, ¿no? Pero bueno, en general no se me hace mala serie, a mí no me ha perdido, y eso que ya vi los 18 capítulos. ¿A qué puta hora haces eso? Ah, pues el viernes no tuve nada que hacer en la oficina. ¿Y entonces te aventaste 18 episodios? Claro que no, ni que estuviera pinche enfermo. Me aventé la mitad y la otra mitad llegando a mi casa. Eres un puto monstruo. Así es que no estoy Así que, ¡semi! Enfermo. No, pues ya ves, de esos días que, no sé, se te pega y ya, dices, ya, no, ya, no tengo nada que hacer. Por eso viste todos, de, como los viste de jalón, güey, por eso es que te agrado. Pero si los vas esperando semana a semana, güey, te cansas. Probablemente. Pero bueno, en general... Pues es una serie que estaría bien en Netflix. En general, pues ahí está la serie, ya les había platicado de qué trata, es un pinche pulpo que quién sabe de dónde puta salió, destruyó la luna y se puso a educar a una clase, al salón de un instituto que son como los de peor promedio, ¿no? Y los educa bien, chingón. Por una promesa que... Que le hizo a una doctora o algo, una científica, ¿no? Todavía no dicen qué pedo, ¿no? Entonces, y este güey pues tiene superpoderes, ¿no? Básicamente es súper veloz, las armas le hacen lo que el viento a Juárez y eso, ¿no? Y estos pinches morros lo tienen que asesinar. O sea, no va a destruir la tierra. Esa clase es la donde van los delincuentes. No, los de peor promedio. Bueno. Ajá. Los delincuentes para ellos. Ajá. Y y que se van a ganar quién sabe cuántos millones, ¿no? Ajá, son 100 mil millones de yenes. O sea, como 50 pesos. No, son como algo así como unos 100 mil millones. Son como 100 millones, ¿no? No, ajá, como 100 millones de pesos, digo, de dólares. Yo había hecho la conversión alguna vez en mi vida. Pero bueno, el chiste es que está está graciosa, divertida, ¿no? Ya les había contado de qué trata, véanla si les interesa en ese aspecto y les gustan las series de comedia, ¿no? De comedia muy al estilo japonés y con un poco de acción. La otra... Véanla de corrido para que... Ándale. Para que la disfruten. Exacto. La otra serie que les voy a recomendar, que igual la vi por puro pinche churro, es una que se llama Ore Monogatari. Nuestra historia. Ajá, es como nuestra historia o mi historia de amor o algo así, ¿no? Que es basada en un manga escrito por Kazune Kawahara. Y que básicamente es esto, ¿no? ¿Recuerdan al típico personaje que luego dibujan los japoneses? Alto, mamado, de ceja prominente, de labios gruesos, que es como capitán del equipo de judo, cosas así. Siempre por lo regular. Ajá, como el gorila de Slam Dunk, ¿no? Slam Dunk. Ah, bueno. Igualito. Él es el protagonista en esta serie, en esta pinche obra, ¿no? En esta pinche historia. El güey es el típico güey así, mamado, pero buen pedo. Que tiene amigos y todo, o sea, no es despechado. No tiene amigos. Tiene amigos hombres, pero todas las mujeres lo desprecian. Ajá, bueno, no lo desprecian, está más feo. Bien. Ajá, más bien es como no salen con él, ¿no? Y todas se enamoran de su mejor amigo, que es el típico jotigalán japonés, ¿no? Pero ese güey sí es más culero, ese güey sí les dice, pues a mí no me interesas, ¿no? Y las manda a volar. Pero porque siempre esas viejas se burlaban de su cuate, el gorila. Ajá. Entonces por eso siempre dijo, ¿no? Los amigos deben de estar siempre juntos y apoyarse. Ajá, entonces el chiste es que este güey, cuando van en el tren, típico, hace su denchazo, hay un güey chingando a una vieja, este güey baila salva, y pues esta vieja, la típica vieja así súper bonita, cute, ¡ay! Hasta se cocina y la chingada. He hecho un pedo y huele bonito. Ajá. Cago bombones. Mide 1.40, creo. Y su dolor a rosas y eso. Sí, pero está sabrosona. Ajá. Bueno, estaba siendo manoseada por un güey. Este güey la salva y se enamora del pinche güey. Y deja que la manosee el gorila entonces. Ajá. Quiere que la manosee el gorila, no. Pero el gorila es un pobre pendejo que cree que se enamoró de su cuate y le hace, oh, yo por mi honor de hombre voy a hacer que ahora sí él esté con ella porque hacen una bonita pareja y el amor debe durar y la chingada. Pero también está así como de, yo quisiera con ella, pero pues sé que no porque nadie nunca quiere conmigo, ¿no? Pero no saben porque es un pendejo que esta morra sí quiere con él. Ajá, o sea, la morra sabe que quiere con él, su amigo sabe que quiere con él, pero él es el único que no sabe porque es un idiota. Hay un dorama live action de esta madre. ¿Ah, sí? Qué cagado. Pero bueno, entonces ahí se lo recomiendo. Ah, mira, qué cagado. A lo mejor es cosplay. Cosplay, ¿no? Pero quién sabe. Se la recomiendo porque está cotorra. O sea, si a mí se me antoja ver un anime cagadón así leve. Ese está cotorro. Es así como comedia romántica. Sin meterte en pedos. Ajá. Ve esa, güey. Es como quiero creer romántica. Que existe el amor. Ve esa, güey. Ve esa. Es comedia romántica divertida. El capítulo que la neta sí me... Yo nomás he visto 3 capítulos. Sí me causó gracia. No sé en qué capítulo sea. Ajá. Es cuando le dice a su cuate, le lleva un regalo, güey, antes, ¿no? Dice, es que me tienes que ayudar. ¿En qué, güey? Pinche loco. Es que no sé besar y tú vas a tener que ayudarme. Dice, estás loco, vete de aquí, güey. Dice, no, es que tienes que ser muy hombre para ayudarme. Y lo aprisiona, güey, sobre la pinche pared, güey. Dice, estás loco, ¿cómo me vas a besar? No, ya pensé en todo. Y saca el pinche hule así, güey. Lo aplasta, güey, y dice, estás loco, tú. No tiene lógica esto, güey. Y nada más se ve cómo se va acercando tu pinche labio y ese, güey. ¡No! Está chingón ese cagado, pinche escena. Sí, o sea, ahí está. Pues vean esa, ¿no? Ore Monogatari. Para que se diviertan un ratito. ¿Ya se acabó? No creo. Van como 8 capítulos, sí, ¿no? Sí, más o menos como la mitad, porque no creo que sean más de... No, no creo que sea la serie larga, la verdad. ¡Woo! Ajá, entonces pues ahí está, ¿no? Holy shit. Holy shit. Sí, van 8 capítulos del anime. Está bueno. Entonces, ¿alguien más? Ya, chingar a su madre. ¿Chingar a su madre? Bueno. Ya. Esto fue todo entonces esta semana en el Saga Podcast. No olviden escribirnos en saga.cucamón@gmail.com. Seguirnos en Twitter como @sagapodcast y facebook.com/sagapodcast. Sí, no mamen, ya saben que no nos van a mandar un Gmail, pero mándenos un correo, pero mándenos un mensaje en el Facebook. En el También estamos en iTunes, no olviden dejarnos calificaciones positivas en iTunes para que nuestro podcast salga así como que en los primeros. Positivo, ¿no? Aunque de preferencia sí es positiva, si no quieren ponerla, pues nada más quieren mentarnos la madre, méntenosla. Pero el chiste es tener más calificaciones en iTunes para que la gente cuando busque un podcast sobre nuestros temas, pues salgamos más pronto y tengamos más amigos, ya saben. Fuera de eso, Twitter @sagapodcast. Ya dije Twitter, YouTube /sagapodcast. Prometemos en estos días subir videos. De nuevo, user /sagapodcast. No, nada más es /sagapodcast. No, se adapta después. Ay, bueno, ya. Oh, qué voy a saber. Pero bueno, da igual. No, fuera de eso, estamos en iVoox y no me acuerdo en qué otros sistemas para podcasting. Búsquenos si hay algún servicio de podcasting donde quisieran que estuviéramos porque se les hace más cómodo. Nada más avísenos y haré lo posible porque pues, estemos ahí. No olviden donarnos por PayPal. Desde la página de internet sagapodcast.com pueden donarnos dinero en PayPal para pagar el hosting y el dominio de este año del podcast. Si no, pues nos dejan más pobres. Y aunque pues, lo hacemos así como con gusto, porque pues, es como que de nuestros socios, pues si nos podemos ahorrar ese varo y que ustedes nos ayuden tantito, pues no nos quejamos, ¿no? Y que alcance para micrófonos nuevos. Y además, para el último, estos güeyes se super cagaron. Saludos a Abdiel Lugo, que a última hora nos mandó saludos. Ah, bueno. Y saludos a Ego Navarro, el super amigo de Matt Madrazos en el Desucas. Tu jefe del Desucas, güey. Se llama Ego. Ok, a huevo, sí. Dice, yo quiero una refrescada de jefa para Alba Mendoza porque tiene puros trofeos de FIFA en su PlayStation Network Profile. Pero no hay pedo, ¿no? Es Alba Mendoza. No, la neta, sí, no mames, Alba, juega algo más chingón. Sí, la neta, no chingues. Sí, mira, acá no es que... Me caes chido, neta, que sí, pero no juegue el FIFA. Ni no tienes por qué dejar de jugar FIFA, solamente también juega otras cosas. Si te interesa algún otro juego, pues ahorita en Play 3 está súper barato The Wolf Among Us. También que chinga a su madre este, güey. Chinga a su madre de todos. Ah, chinga a su madre de todos. De esos serpientes lo hagan. Juegos de pelea.